pensaba los goles, el resto de los compañeros los hacen. Eso habla también a veces de la grandeza de algunos futbolistas, ¿no? Sin duda, sin duda. Bien, Guille, ¿te queda algo más por ahí o vamos cerrando tu trabajo? No sé, si quieren Mario Grana, que está por ahí, o si no... Sí, dale, cortito, lo escuchamos. A ver, Mario, estamos para Radio 9, está saludando a un amigo, Luis Gambino. Saluda al colega Gambino. Mario Grana en Radio 9. Bueno, pasa así que falta mucho, que todavía no se ganó nada. Pero vos mirás la tabla y muerte primero. Sí, mirás la tabla y descendemos. ¿Sales campeón, no? Me parece que sí, igual. Chicos, ustedes en la radio, a ver. A ver, Mario. Sí, bueno. ¿Cómo te va? Después de un arranque medio complicado, ¿no? Para ustedes, para vos, que en algún momento hasta se nombró con la posibilidad de que vos dejes el cargo. Hoy se encuentran punteros en el campeonato, en 14 fechas. También me imagino que para vos, cuando el equipo reaccionó finalmente, es una satisfacción. Sí, yo te voy a ser muy sincero. Nosotros siempre seguimos muy tranquilos. Seguimos trabajando de la misma manera que cuando perdimos con los Andes. Los rumores que se vieron nunca fueron de parte del presidente, por eso te digo que estuvimos tranquilos. Uh-huh. Y tengo la satisfacción y tener razón de que el equipo encontró una identidad, de que entienden, estoy muy tranquilo porque entienden lo que uno le pide. A veces te puede salir mejor o a veces no tanto, pero entienden, ya saben que hay un estilo que tratamos de no traicionarlo, la pelota por el piso, poner hoy por hoy en esta categoría línea de tres con un enganche, con un doble cinco que es prácticamente un enganche también. Me parece que eso es lo que nos ha llevado hoy por hoy, el convencimiento de los jugadores a estar donde estamos. Pero si vos los escuchás a ellos, saben que el objetivo es no descender y que el sueño es estar arriba donde estamos, pero primero hay que cumplir el objetivo. Mario, recién hablábamos con Mariano Martínez y nos decía que hace 5 partidos, que cuando entraron en realidad a jugar el partido con Comunicaciones, hace 5 que no sumaban, o que por lo menos no sumaban de a 3, que no podían ganar. Digo, hoy es amarrete el campeonato de la Primera de Metropolitana, hoy ves que no hay ningún equipo que juegue bien, que haya encontrado una idea futbolística a lo largo de más de 10 fechas. No, yo lo que creo que a veces se hace muy amarrete los partidos, ¿no? A nosotros a todos nos vienen acá a tirarse atrás, son muy pocos los equipos que te van a salir a jugar, pero no hay excusa. Nosotros tenemos que tratar de encontrarle la vuelta, de buscar los caminos pacientemente, no contagiarnos de la gente cuando empieza a querer que tiremos pelotazos y que lleguemos en dos pases. Hay que tener mucha paciencia. Lamentablemente la cancha está un poquito mejor que el último partido, pero sigue estando mala. A nosotros no nos conviene, pero no hay excusa. Yo le digo siempre a los muchachos que no hay que poner excusa, que nosotros tenemos que ir contra todo. Y bueno, es un campeonato muy parejo. Vamos a estar así hasta el final, me parece. Con muchos puntos. Había ganado Barraca y había ganado Flandria y nosotros teníamos la obligación de ganar para seguir estando ahí, pero le sacamos puntos a Efe, le descontamos puntos a Tristán. Creo que eso para nosotros es muy importante. No, este campeonato es largo y tenemos que tener mucha paciencia y no desviarnos de nuestro objetivo. La última, ¿cuánto se mira la tabla de posiciones y cuánto se sigue mirando la de promedios, que me imagino que es la que más preocupa? Nosotros miramos la de promedio. Nosotros seguimos descontando puntos, nos seguimos alejando de la de F, seguramente vamos a estar arriba. Por eso yo hablo de objetivos y sueños, ¿no? Uh-huh. El objetivo es no descender. Y el sueño es pelear por el ascenso, pero primero hay que ir por el objetivo. Bien, Mario, abrazo grande, felicitaciones. Hoy están punteros del campeonato y se viene un lindo partido con Atlanta, que también está líder. Abrazo. Dale, abrazo, un abrazo. Pelota único. Junto a él está el mazo, Adrián Grana, candidato de Puerto Nacional. Pero me conté que tuve una cosa muy importante. Sí. Adrián, ¿cuánto sufría de chico cuando jugaba, que ni siquiera comía, dijiste bueno otra vez? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, no, cuando Mario jugaba, cuando era jugador y sobre todo acá en Morón, cada vez que perdía, que antes se jugaba siempre los sábados, los domingos en familia le daba una lágrima porque el tipo no hablaba, no comía. Pero bueno, tiene que ver con el fanatismo y cómo siente a Morón Mario, ¿no? Y bueno, la familia que tratamos de acompañar en ese momento. Sí, ya, completando. La verdad que sí, la verdad que hoy vimos un equipo que entregó todo, que jugó, que trabajó el brazo y que bueno, que hace realidad la canción de la hinchada, ¿no? Que siente la camiseta como la sentimos nosotros. La verdad que eso nos pone feliz. Gracias y a seguir trabajando para la selección del domingo. Sí, tenemos ahí un lindo desafío. Porque, bueno, el 27 se están jugando cosas muy importantes. No se juega solamente nuestras candidaturas, la de los concejales, la de los diputados, sino que se está jugando el destino de la patria. Hay dos añitos donde Cristina tiene que seguir teniendo la posibilidad de gobernar, y para eso necesita la mayoría en las cámaras. Por eso estamos haciendo campaña y por eso es que estamos entregando todo. Para poder seguir por este camino de inclusión de mayores niveles de democracia. En Radio 9, un programa de deporte, pero para hablar de Grana, el fútbol y el Deportivo Moro es una parte única. Chicos, ahora sí. Abrazo. Abrazo, Guille, que nos tenemos que ir. Abrazo. Guillermo Fornes, gran trabajo ahí en la cancha de Morón, líder del campeonato con goles de Mariano y Gerardo, de los Martínez. Sí, señor. Ganó Morón y es puntero del campeonato. Hacemos la última pausa en Ascenso País, ya venimos con mucho más. En Radio 9, espacio publicitario. ¿Qué te pasa, Rollito? ¿Estás nervioso? ¿Acaso te sacó del mercado Polacrin? Polacrin, membrana en pasta y olvídate de las filtraciones. Bazar Balaguer, 50 años junto a vos en los momentos más importantes. San Martín, 101, Ramos Mejía. Repuestos Tablada, frenos y embragues, especialidad en servos y caliper neumático. Avenida Crovara 3492 y ahora también en Avenida Crovara 1901 Tablada. Teléfono 4699-8000. Soy Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. Hace algunos años soñábamos con una buena educación para nuestros hijos. Hoy, más de 40.000 alumnos forjan su propio futuro en la Universidad Nacional de La Matanza, una de las universidades modelo del sistema universitario nacional. Formar a nuestros jóvenes no solo es una noble tarea, es el puntapié inicial para forjar nuestro porvenir. Juntos creamos una gran universidad. Juntos creamos futuro. Dicen que La Matanza es grande. Mírala bien. Vas a ver que es grandiosa. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. En Flecha Bus sentimos orgullo de que viaje con nosotros. Por eso seguimos innovando día a día para brindar siempre el mejor servicio. Compre sus pasajes en flechabus.com.ar o llame al 4000-5200. Flecha Bus, unimos destinos. Aligüen Rehabilitación, internación y atención. Tu salud nos interesa. Buenos Aires 4440, Villa Lynch. www.centroaligüen.com.ar. Stop Car, rastreo y seguimiento satelital online. 0810-666-8666. Invertí en San Luis. Invertí en la posible sede de los Juegos Panamericanos 2019. Para ello, la ciudad de La Punta pone a disposición la adquisición de terrenos fiscales en el marco del llamado a presentación de proyectos de inversión para la producción de la actividad turística, cultural, comercial y productiva. El terreno a disposición se dividirá en tres sectores. Sector A, complejos de cabañas temáticas, hoteles, hosterías y o similares. Sector B, una zona comercial de alta gama, restaurantes, pubs, locales de entretenimiento y promoción artística y cultural. Sector C, construcción de barrio privado, country y o similares. En San Luis es posible concretar los sueños. Gobernador Poggi, Gobierno de la Provincia de San Luis. Te invito a las 9 en la 9 para pasar la mejor mañana posible, con humor, con información, con todo lo que una mañana tiene que tener, pero por sobre todas las cosas, con buena onda. A las 9 en la 9. A las 9 en la 9, con Ariel Donatucci. Radio 9, donde vivís el deporte. Alfajor La Recoleta, el alfajor que vos elegís. Alfajor La Recoleta, un pecado de juventud. Hasta aquí, espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En agosto nos votaron 1 millón en todo el país. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos al Frente de Izquierda al Congreso. En provincia, Pitrola, Breckman, Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. En unos días vas a votar en mi aula y te quiero pedir un favor. Quiero que pienses bien a quién vas a votar. Elegí a alguien que no robe y que haga las cosas pensando en nuestro futuro. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social, lista 509. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Juan José Musi, diputado, tercera sección, provincia de Buenos Aires, lista 503, Frente para la Victoria. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple, porque Argentina vale la pena. Porque Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508. Unión con fe. Radio 9. AM 950. Buenos Aires. Argentina. Muy bien, último tramo de Ascenso País antes que se venga la gente de Esperanza Racinguista. Las últimas dos informaciones, los últimos dos informes. Nos habla Juan Pablo Peralta de Nueva Chicago, el conjunto de Mataderos. Luego de haber dejado atrás el invicto Nueva Chicago en condición de local frente al Madro el pasado fin de semana, el equipo de Finaroli se prepara para encarar dos partidos complicados. El próximo viernes visitará a Los Andes en Loma de Zamora. Partidos postergados de la fecha 8. Recordemos que en aquel momento se había suspendido por una intensa lluvia caída sobre Lomas de Zamora. Se recuperará este partido el próximo viernes. Se ha modificado el horario y va a ir a las 21. Finalmente será a las 15:30. El próximo martes de la semana que viene, Nueva Chicago tendrá otra parada difícil, en este caso en San Martín, visitando a Chacarita Juniors. Otro partido que ha sufrido la modificación del horario, iba a ser a las 21 horas y finalmente se jugará por la tarde a las 15:05. Para el choque del viernes en Lomas de Zamora, seguramente Mario Finaroli introducirá nuevamente a Adrián Sifo, quien vuelve de estar suspendido por una fecha. Lo hará en la mitad de cancha. Veremos en reemplazo de Damián Castaño para jugar por afuera, o si reemplazará a Roberto Bochi o a Agustín Farías para jugar como doble 5. Muy bien, ahí estaba Juan Pablo Peralta. Una última información de Sarmiento que nos acaban de contar. Que es todo muy raro, nos confirman fuente adentro de la dirigencia que hay hermetismo y yo sigo con la postura de que mañana a Lippi le aceptan la renuncia. Muy bien. Bueno, vamos a esperar entonces las próximas horas. El último informe nos lo cuenta Lito Trombatore. Es de Claypole. A ver, Lito. Finalmente se dio a conocer la sanción para el Club Atlético Claypole en cuanto a su estadio. Son 4 fechas de suspensión, de las cuales ya se cumplieron 3. Es decir que el próximo partido por la fecha número 13 frente a Argentino de Rosario será local nuevamente en Lugano. En la 14ª visitará San Martín de Bursaco en el Clásico y en la 15ª volverá a ser local en su estadio, frente a Sportivo Barracas. Muy bien, ahí estaba Lito con el último informe de hoy. Lo último, cambios de horario y los contamos ya. En la B Metropolitana, la fecha que se viene, la que será entre semana, entre lunes y miércoles, lunes 20 horas, Temperley Acasuso estaba programado para las 21, martes 15.05, televisado, Chacarita-Chicago, este encuentro estaba para las 21 horas. Martes 15.30, Atlanta-Morón, estaba para el miércoles 15.30. Martes 15.30 también, Comunicaciones, Defensores de Belgrano, estaba también para el miércoles a las 15.30. El martes, 16 horas, juegan Deportivo Merlo y Barraca Central, y no el miércoles a las 15.30. Y el martes, 21.05, televisado, Fénix frente a Platense. Este encuentro estaba programado para el miércoles a las 15.30 horas. Muy bien. Bueno, lo último, Asconzaba es el nuevo entrenador de San Martín de San Juan. Seguramente mañana o pasado estaremos hablando con él. Llega mañana a San Juan, para poner la firma en su contrato. El contrato en principio será hasta el final de la temporada de la B Nacional. Pero, ¿quién te dice que mañana Miadoski sorprende y pone un contrato de 2 años, no? Muy bien. Bueno, Morón ganó, puntero del campeonato. Ya se viene Maribis Fair con la... Radio 9, AM 950, Buenos Aires, Argentina. Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio. Esperanza Racinguista en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí arrancamos el nuevo especial de Esperanza Racinguista de los días martes, donde, como siempre, opinamos y analizamos la actualidad académica a través de los micrófonos de Radio 9. Y, como siempre, les decimos, estamos para, durante casi 2 horas, acompañarlos con toda la actualidad académica. Nuestra vía de comunicación es el 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. También nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, que en el momento estaremos leyendo los mensajes que vayan dejando, @esperracinguista. Y si quieren mandarnos un mail, lo pueden hacer también a info@esperanzaracinguista.com. Aquellos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo pueden leer nuestros comentarios, también nos pueden sintonizar a través de www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el cumpleaños de Carlos Juvenal. Estaremos, como siempre, junto a él y junto a Sergio Palmas, festejando cumpleaños, pero con una nueva derrota de Racing. Porque Racing jugó el viernes pasado, perdió con Vélez. Y en este semanario que hacemos aquí por Radio 9, analizaremos no solamente el partido, sino también la actualidad de este Racing que no para de perder. Tenemos preparada nota para dentro de un ratito nada más. Vamos a hablar con Carlos Divos, que fue preparador físico en Racing en varias oportunidades. Lo hizo en algún momento con Gustavo Costas. En el último paso también del Coco Basile. Para hablar de esto que todo el mundo permanentemente pide, que los jugadores entrenen más tiempo, No es que él va a decir si los jugadores tienen que entrenar más o no, porque él está fuera hoy del plantel de Racing, pero sí para que nos cuente cómo se trabaja a nivel mundial la preparación física de los clubes. Es mayor a esta hora y media, hora 45, dos horas que habitualmente entrenan la mayoría de los equipos. Bueno, en un ratito estamos charlando con él para que nos aclare esta situación. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Martín López López con toda la información. Un nuevo entrenamiento de Racing por la mañana. También tiene una semana ardua en cuanto a los trabajos, porque mañana Mostaza va a meter doble turno. Y vamos a tener la chance de poder también saber cómo se va a ir delineando el equipo para jugar el próximo lunes a las 20:10 frente a Olimpo en Bahía Blanca. Nuestro habitual bloque de historia con Marcelo Martínez, que previo a eso también tiene un informe para hablar de la cantidad de jugadores que utilizó Racing durante este torneo y la forma en la cual se fueron utilizando, ¿sí?, los distintos dispositivos tácticos que se utilizaron para llegar hasta este momento en el cual Racing sigue sin ganar el torneo. Y ustedes, como siempre, van a poder llamar para salir al aire en el 4017-153, 4017-154, 4017-155. Aquí en Esperanza Racinguista, en la noche de Radio 9. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Opinión. Muy buenas noches, queridos amigos. Carlos Juvenal, feliz cumpleaños. ¿Cómo le va, muchacho? ¿Bien? Muy bien, muchas un muchacho, gracias. Usted es un muchacho. Muchacho. ¿Eh? Un muchacho como yo. Un muchacho como todo, como cualquiera. De 20 y pico. Sergio Palma, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. Feliz cumpleaños para acá, el amigo Juvenal. Gracias a Camila también por la música que nos puso de fondo. ¿Querés cambiar también? Hoy sacamos Dancing Mood, ¿querés? No, sí me cambiale, gusta. Cambiale Dancing Mood. Cambiale Dancing Mood, que es el cumpleaños. Vamos a darle el gusto. Me gusta la cortina es buena. La cortina es buena. Eso significa que creció. Eso no significa que no ha sido en vano el cumpleaños. No significa que vaya a ser poco al Luna Park para escuchar a estos muchachos, ¿no? Bueno, ¿hay torta académica? Sí. Trajo torta, Juvenal. Trajo torta, trajo gaseosas, trajo los cubiertos para poder comer, pero no trajo los vasos. Así que ¿conseguimos o no? Se toma del pico, ahí va, mira, Marcelo Martínez también, mirá. En la producción están ahí todos ya también. Colaboró para llegar con las cosas hasta acá. Muy bien, muy bien. Bueno, lástima que Racing no te regale un triunfo. Vale, nunca, ¿no? Iba a jugar justo. No, bueno, pero está. Menos mal que lo cambiaron. Tu cumpleaños, yo qué sé. Iba a jugar el miércoles Racing. Sí, menos, es verdad. Menos mal. Sí, es verdad. ¿Vos te regaló un triunfo Racing en este periodo o no? Tampoco, ¿no? ¿Cuándo cumplís años vos? En realidad, a Tommy, que es el mayor de mis nenes, cumplió la semana pasada. Tampoco. Justo el día que perdíamos con Vélez, de hecho. Sí. El viernes. Sí. Y yo cumplo 29, así que esperemos. ¿De este mes? ¿De este mes ahora? Claro, el lunes. El lunes que viene. Ah, estamos. Que justamente Racing va a estar jugando con Olimpo. Vamos a ver si tengo mayor suerte. Qué bueno. Una sola vez me regaló el día de mi cumpleaños una victoria Racing. Con Gimnasia, 80 y pico. Dos goles de Rubén Paz, el segundo de Chilena y el primero al ángulo. Mirá dónde te remontaste. Yo el 28 de septiembre, que Racing jugó también este campeonato, porque antes que perdimos. Y el que más me dolió fue un Racing Independiente, que el gol, perdimos 2-1 y el gol lo hizo Ledesma, ¿puede ser? ¿Sí? Ledesma en la cancha de Racing. Justo el día de mi cumpleaños. El de los 40. Uh-huh. 40 años, perdí 2-1 con Independiente. Es Racing. Es Racing. Bueno. Por eso cuando lo cambiaron de horario dije, gracias a Dios. Por lo único, el único que me falta ir a Bahía Blanca el día de mi cumpleaños y encima acomodarme. Con Olimpo. con todo respeto a la gente de Olimpo, porque mucha gente en Bahía Blanca nos escucha y son por el Arsenal de Olimpo. Es verdad, a los amigos de la heladería esa de la esquina de la cancha de Olimpo, claro, que el lunes que viene los vamos a ir a visitar, ¿eh? Que la pasada nos llamaron por teléfono. Ah, me recuerdo, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Los vamos sí a ir a ver, porque vamos a comer helado de Racing allá en Bahía Blanca también. Muy bien. Lo saluda el chino Leunis. Sí, sí, estoy, ahora estoy contestando a todos los mensajes, sí, a Porreca. Entonces, un día canta, lo perdemos en Juvenal. Sí. Hoy lo perdemos Juvenal. Gustavo Muñoz, Daniel Roque Ciruzzi, el chino Leunis, que siempre estaba muy atento, muy respetuoso. Un saludo grande para el chino. Un tipo, un buen momento, gran momento. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Felicitaciones para él. Bueno, amigos, tenemos que hablar otra derrota de Racing, tenemos que hablar nuevamente de la situación del juego de Racing. Si es que cambió en algo Racing cuando le siguen llegando los mensajes a Juvenal por el cumpleaños, ¿sí? Suena por todos lados. Este juego de Racing que, la verdad, a mí no me termina de completar, ¿no? No termino de estar tranquilo. Pero sí vi otra actitud, vi otra situación de los jugadores, ¿no? De este equipo de Mostaza que lo intenta armar. Pero la mitad de la cancha, que me parece que es el lugar clave donde tiene que tratar de ganar Racing los partidos, lo sigue teniendo muy desordenado, ¿sí? Con Zuccurini, que sigue siendo el peor jugador de Racing, aún peor que Pelletieri, ¿sí? Pero bueno, está bien. La gente, o todo el mundo, parece como que Zuccu mete por todo lado, corre, mete, y ahora ni corre ni mete, y cuando se mete adelante de cuando tenés que patear al arco, ¿sí? Porque el otro día se metió en el medio de un tiro, pues Subeldía le dijo en algún momento que él podía jugar de nueve o podía jugar ahí delante, haciendo goles. Entonces lo vemos a Zucculini ahora en todo ahí metido dentro del área, que primero que tiene que aprender es a jugar de cinco y después que haga goles, ¿sí? Me parece que así es el orden de lo que tendría que aprender Zuccu. Y en este desorden en la mitad de la cancha te transforma todo en un caos, ¿sí? Durante la semana pasada hablábamos con uno de los chicos, uno de los jugadores de Racing, que nos decía que en la primera práctica que tuvieron con Mostaza, le dijo: muchacho, la mitad de la cancha es Vietnam, le dijo Mostaza. Porque la verdad que había un desorden permanente, y eso es lo que mayormente perjudicaba al juego, ¿no? Al juego que mantenía Racing. Y en esta utilización de los chicos y esta intención, ¿no? De que uno pide mayor entrenamiento, métanle carga de horas, que los jugadores se metan adentro del club, que los encierren de por vida, que estén en un claustro pensando 24/24 en el momento que tiene Racing, en los dos puntos, nos encontramos con que las cosas no son así, ¿sí? Porque hemos salido todo el fin de semana libre de los jugadores. Porque los jugadores recién ayer volvieron a la práctica, porque la semana pasada tuvo una semana corta también Mostaza para poder trabajar, porque agarró el lunes y el viernes tuvo que jugar. Y no sé hasta qué punto esto le sirve a los jugadores. No sé hasta qué punto sirve que los metamos adentro de la cancha encerrados, manteniendo una convivencia gran hermanesca para que traten de solucionar el problema deportivo de Racing, que me parece que el problema no viene por esto, me parece que el problema viene por otras situaciones anteriores, ¿no? Que nos llevaron también a tener este plantel. Sí, lo que pasa es que cuando un equipo pierde y después te dicen: no, hoy se entrenó 1:15, hoy se entrenó 45 minutos, hoy se entrenó 1 hora, la gente se enardece, y hoy hay un periodismo, bueno, periodismo no, son cualquier cosa, que dicen: no, estos vagos que salen de joda. Cuando ganaban y sumaban 60 puntos, se entrenaban también 45 minutos un día, 1:15 otro día, 1:30 otro día, y también salían de joda, porque si vos tenés 20 años salís de joda, podemos salirnos ya, nosotros ya no salimos porque tenemos más de 40, pero podríamos salir tranquilamente. Sí, aquí salimos todavía. Y si un pibe sale un jueves y juega un domingo, no debería afectarlo. Lo que pasa es que cuando a vos te sale todo mal, todas estas cosas te suman y te terminan jugando en contra, porque enardece más a la gente y a esos medios que hacen de un micrófono, de un medio escrito, una tribuna, cuando uno, creo yo, hay que, más allá de exponer las opiniones de cada uno, hay que explicar por qué el plantel de Newell, que va primero, se entrena 45 minutos por día y no 10 horas como creen todos. Lo tenemos en línea, ¿sí? Para charlar con él de este tema, justamente, no para que hable de los jugadores de Racing puntualmente, sino que uno quiere aprender también, ¿no? Preguntando se aprende de cómo se trabaja a todo nivel en cuanto a la preparación física, no solamente aquí en Argentina, sino también en el mundo, porque sabemos que el profe Divos, con el cual vamos a hablar, estuvo hasta hace muy poquito viajando por Europa, haciendo algunos cursos para interiorizarse justamente de cómo se está trabajando por aquellos lados. Carlos, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, Sergio Palmas, Carlos Juvenal, aquí de Esperanza Racingista. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Bien, bien, acá charlando con Juvenal y con... Primero disculpen la demora, lo que pasa es que por la hora y bueno, por favor. Familia y por chicos que tienen que levantarse, entonces bueno, me tuve que correr para la parte de adelante de la casa para no, está perfecto, no molestarlo. Y segundo, me gustaría saber, porque entré recién, ¿quién fue el que recién habló y dio las opiniones? Que la verdad, hacía mucho que no escuchaba un periodista ser tan objetivo de decir las cosas que dijo. El amigo Carlos Juvenal. Me pone muy contento que vea las cosas de esa forma, porque realmente son como se ven, porque es como dijo él. Porque quizás los jugadores de Newell también se van de joda, ¿eh? No tengo dudas, todos se van de joda. Entonces, está bien, pero escuchar a un periodista que diga eso es difícil. Y ser tan objetivo y decir lo que dijo, la verdad me pone muy contento. Lo que sí también hay que entender, que los jugadores cuando están en una situación crítica, cuando están en un mal momento, tienen que entender que son personas públicas y que tienen que resguardarse, tienen que meterse adentro, no tienen que estar saliendo en ese momento. Después no digo, a ver, si vos ganás, perdés, salís en el medio, bueno, no pasa nada. Sí, pero seguro, ante esta crisis, sí, y sabiendo que estos jugadores sí, los van a agarrar por la calle, se van a cruzar, alguno que esté enojado por la situación, van a pasar un mal momento, ¿no? Está bien, pero primero lo que tenemos que entender, para mí, que es un problema de educación y de nuestro país. Primero, porque cuando... Yo tuve la suerte de viajar por el deporte, no porque... No tengo, o sea, mi familia no fue familia de plata, o sea, no viajé a partir del deporte y empecé a conocer otras cosas, ver otras formas de vida, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta, viste, que no solo, como dijo, los entrenamientos que duran tanto, que duran poco. Entonces, acá, ¿qué pasa? Vivimos en una situación del país en donde la gente tiene que ir todo el día, tiene que estar 10 horas subido arriba a un tren, que de repente choca. Y entonces, ¿qué hace? Claro, vi un jugador de fútbol que entrena 2 horas por día, dice, este entrena 2 horas por día y gana la guita que gana, me quiero matar, que entrene 15. Pero que entrene 15 horas no quiere decir que el tipo vaya a rendir después lo que tiene que rendir. ¿Entendés? Pero todo pasa por eso, porque yo lo entiendo, porque en este país es donde nací. Pero a veces la gente, las opiniones las tira en cuanto a decir, puta, yo me laburo todo el día, me mato laburando, y este tipo viene 2 horas de la mañana, se va a la casa y después los domingos pierde. Entonces, claro, lo quieren matar y quieren que entrenen todo el día y quieren que esté concentrado, pero eso no te va a garantizar nada. Uh-huh. O sea, como hoy hablaba con Ramiro antes, hace un rato, y le decía... Sí, sí. Lo que tiene que ver es la calidad del entrenamiento que vos le das a un jugador y la calidad también de un, y me cuesta decir la palabra porque ya no creo en este país que exista, de un proyecto, de decir, bueno, vamos para adelante, como fueron varios clubes durante muchos años, y tenemos ejemplos, Lanús, Vélez y otros clubes más, con una idea, con esta idea vamos para adelante. Entonces, si vos no tenés una idea fija, si no tenés el respeto a un montón de cosas, y respetar las divisiones inferiores, las edades de los chicos, cómo tienen que llegar los chicos, en qué condiciones físicas tienen que llegar para jugar en una primera división, y después que jueguen en una primera división, no decirle que son unos fenómenos que valen 20 millones de euros, sino que tienen que seguir trabajando porque tienen 17, 18 años. Entonces, todo eso forma parte de un proyecto. No forma parte, como hablábamos con vos hoy, uh-huh, de que si yo mañana hago un doble turno, esto me garantiza que el domingo voy a ganar 3-0. No, nada que ver. Para mí tiene que ver con la calidad de un entrenamiento y no con la cantidad. Porque si vas a Europa, te puedo asegurar que te vas a encontrar con mucho menos tiempo de entrenamiento. Justamente eso te quería preguntar. Vos que estuviste ahora por allá, ¿cómo son los formatos, ¿no?, de entrenamiento para con los jugadores? Como hablábamos hoy y te lo comentaba, si vos sacás el tiempo de juego de un partido de fútbol, uh-huh, de los dos tiempos sumados, no vas a sumar más de 60 minutos, porque cada tiempo se calcula que el tiempo neto de juego están entre 26 y 27, 28 minutos neto de juego, uh-huh, ¿no? O sea, de intensidad. Entonces, si un entrenamiento en donde vos haces una entrada en calor y después tenés un volumen de trabajo en el objetivo que vos ponés en ese entrenamiento que pueda durar una hora, está perfecto el entrenamiento hecho. O sea, y no lo podés comparar con otras cosas. Porque como te hablaba hoy, muchos dicen, pero ¿cómo ser que un tipo que hace natación entrena 4 horas por día. Sí, claro, el que hace natación compite 3 veces por año. Uh-huh. El jugador de fútbol juega domingo, miércoles, no tiene vacaciones, no tiene... Entonces, al tipo que a mí, a veces yo trato de explicarlo, no de discutir, pero al tipo que me dice, el jugador de fútbol... Sí, pero el jugador de fútbol también sabe lo que no sabe, lo que es comer un asado un domingo al mediodía con la familia, por ejemplo, y vos lo comés todos los domingos. O sea, así como gana dinero por un montón de cosas, también sacrifica un montón de cosas. Porque yo tengo amigos jugadores de fútbol, tipos que tienen una gran trayectoria, que se han perdido, por ejemplo, qué sé yo, el nacimiento de los hijos, o compartir unas vacaciones, que no están, viste, que no se arrepienten, le ha ido muy bien. Uh-huh. Pero son cosas diferentes, ¿entendés? Son cosas que hay que separar. Cada uno nació para algo. Y si los tipos tienen las cualidades para ser jugadores de fútbol, bueno, ahí sí, exigirlos como hay que exigirlos, fijarse como te decía hoy, cómo está el grupo, en qué condiciones está, tenés condiciones de evaluación que son ópticas, que te lo puede dar, o sea, Merlo es un tipo de muchos años de experiencia, o sea, uh-huh. Sí, poco, sí. Que si vio un plantel te puede decir qué es lo que pasa en lo anímico, qué es lo que pasa acá, y después tenés evaluaciones físicas que también tienen que hacerlas, que te pueden decir, bueno, mira, estamos en la parte aeróbica de esta forma, en la parte de la fuerza, en la parte de la velocidad, estamos parados acá. A partir de eso tenemos que arrancar para hacer algo, pero todo con un proyecto que venga de la mano, ¿entendés? No que venga suelto. Si no, pasa lo que pasa, que en un año, yo hace un año, más un poquito más de un año que me fui, ya pasaron 4 técnicos por Racing. Sí, un poco más también. Y no es joven, ¿no? Sí, vamos a ver el quinto. Carlos, buenas noches. Sergio Palmas te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bien. Siendo puntualmente al caso de Racing, yo critico el estado físico de los futbolistas, entre tantas cuestiones, y te lo consulto, porque yo veo un Racing que se cae en los segundos tiempos y que es superado por los rivales. Quizá tenga que ver también con el momento, con la cuestión anímica, con que no te salen las cosas y parece que todo es cuesta arriba, pero uno ve que físicamente los rivales son superiores a Racing, además de futbolísticamente en este momento. Asumiendo que esto sea efectivamente así, ¿se puede trabajar de alguna manera especial durante la época de competencia? Sí, primero lo que te digo es que respeto tu opinión. Uh-huh. Y yo no me voy a poner a analizar porque no me corresponde, porque soy un tipo que respeto a mis colegas y no sé si están bien o mal, no, o sea, o por ahí sí, yo me puedo dar cuenta, pero no me corresponde opinar uh-huh. Al aire y decir están mal o bien. Uh-huh. Siempre se puede trabajar, siempre tenés tiempo de trabajar y de mejorar, porque vos podés decir, fenómeno, yo tengo un plantel de 28 o 30 jugadores, no, uh-huh. incluido los juveniles, que yo, bueno, quizás hay 10 tipos que necesitan sí hacer un doble turno. ¿Por qué? Porque son más jóvenes, porque necesitan otra carga de trabajo, porque necesitan cosas diferentes. Quizás hay otros, hoy hablaba con Ramiro y le contaba, o sea, los planteles son diferentes, todo totalmente. Hay planteles que te exigen un trabajo y un volumen de trabajo muy interesante o muy importante para nosotros, que nos gusta, porque están adaptados a eso. Y hay otros que no. Entonces, si vos sacrificás a todo un plantel a hacer doble turno o a exigirlo a tipos que de repente no están en condiciones de hacerlo, no tiene sentido, pero quizás sí lo podés hacer con alguno que no necesite más, pero todo eso pasa por el ojo de la gente que conduce, ¿entendés? O sea, uno no puede opinar de afuera, yo no puedo decir si están mal o bien porque no me corresponde y porque no sé cómo, o sea, después de todo lo que veo que viene pasando en Racing de hace muchos años, no de ahora, ¿no? Sí. Es que yo vengo del año 98 en Racing ya. Sí. ¿No? Bueno, entonces no me corresponde, pero sí que puedes trabajar, o sea, y en Europa y en el mundo y en todos lados ya cada vez se trabaja más diferenciado. Pero ¿qué pasa? Vos vas, qué sé yo, al Inter, a Italia, y te encontrás que hay 4 preparadores físicos laburando. Ajá. Es decir, puta, tienen 4, ¿cómo es? Y nosotros a veces vamos a trabajar y poner un ayudante te cuesta un sacrificio enorme porque quizás el club no lo puede pagar. Entonces se acabó ya la época, viste, de que un profe puede manejar 30 tipos y dale, vamos toda la carga y hacemos todo lo mismo. Bueno, no todos lo mismo necesitan, no todos necesitan lo mismo. Claro, a eso apuntaba mi pregunta, porque digo, el plantel de Racing, me parece a mí, supone un desafío particular, este plantel de Racing, uh-huh. porque está desequilibrado respecto a las edades. O son muy jóvenes, tenés los chicos que no superan los 20 años, o ya los que superan Los 30 y pico. Y largamente los 30 años. No hay jugadores en lo que se llama la cresta de la ola del futbolista, esto de 28 años, 27, no hay ninguno. Está bien, pero ¿sabés qué pasa con eso? Es lo, o sea, a mí me pasó en Boca, yo lo tenía Palermo, lo tenía Riquelme, lo tenía, y eran todos tipos grandes. Uh-huh. O sea, uno no tiene que temblarle la mano por hacer concesiones. Esto es clarito y en eso sí yo a veces he tenido opiniones diferentes a lo que dirige. No tenés que tener, no te tienes que temblar la mano. Vos sabés que por ahí, que en el caso de Palermo, cuando jugaba, qué sé yo, el tipo tenía una edad que no podía hacer lo mismo que hacía, qué sé yo, un pibe de 22 años. Uh-huh. Y el pibe de 22 años tiene que entenderlo, que no puede hacer lo mismo. Uh-huh. O sea, que vos tenés que cuidarlo a Palermo, vos tenés que cuidarlo a Riquelme, vos tenés que... O sea, siempre a ese tipo de jugadores que han dado muchísimo, con la edad que tienen, los tenés que cuidar. Y los más jóvenes tienen que entender que tienen que trabajar el doble. El tema es cuando los más jóvenes no están capacitados mentalmente para recibir esa información. Entonces creen que ya porque jugaron en la primera, listo, yo hago lo mismo que el que tiene 32. No, el que tiene 32, flaco, tiene 12 años de profesión. Vos tenés que ahora matarte para llegar a lo que llegó el otro. Pero eso es un trabajo de hablarlo, de explicarlo, de llevarlo adelante, viste. A mí la época que, la última época que estuve en Racing me costó bastante, viste, porque sí. Yo venía acostumbrado a una época de Boca en donde, viste, le contaba yo las pretemporadas y todo, y los tipos necesitaban laburar mucho, querían más, ahí, te pedían, claro, sí, y por ahí los otros no, porque estaban acostumbrados a otra forma, claro. Entonces hoy en día te cuesta mucho, viste, hacerle entender a los jugadores por la edad, viste que hablan de la diferencia de edad y de todo, pero si te sentás y lo hablás y le explicás, la tienen que entender, porque si no, ¿qué pasa? Que vas a tener 19 años, te van a vender afuera, te vas a encontrar con una realidad que es totalmente diferente y vas a tener que venir a los 6 meses de vuelta en el mismo avión. Profe Carlos Juvenal, te saluda y además te agradezco las palabras que tuviste al comienzo de la nota. No, me puso bien, la verdad me puso muy bien, porque sinceramente, viste, a veces escucho a algunos periodistas que como estamos hablando ahora, que dicen, no, trabajan 2 horas y se van a la casa, y creo que fuiste muy preciso y dijiste las cosas que realmente la gente necesita escuchar, viste, porque si no es como que uno le está dando manija a la gente, sí, para un montón de cosas que no tiene igual, sentido. Que, igual es, digo, Carlos, que es el hincha, si yo como no, yo, nos van a matar, porque estamos por esta charla, creo que no, está bien, pero en este momento hincha de Racing no bien quiere matar. Pasa, yo como hincha digo, mirá este pibe, no corrió, no se tiró, porque hoy da la sensación que juega al fútbol de correr y tirarse a los pies, y nadie escucha la frase que dio Riquelme creo que en Clarín del domingo con Sebastián Varela del Río, que dijo que correr corre cualquiera, jugar no es para cualquiera. Y me parece que también lo que es el trabajo en la semana también influye, y yo creo que también influye que Racing desde su manager en tres meses pasaron 4 cuerpos técnicos diferentes, y yo me imagino que cada técnico y cada preparador físico tiene una forma de trabajar distinta, y esto te pregunto a vos si puede afectar a los jugadores, porque de golpe vos tenés un entrenador que qué sé yo, le gusta más las pasadas o prioriza más un trabajo de resistencia porque quiere presionar los 90 minutos. Con Isquia los jugadores decían que tenían trabajos muy light. Está bien, por ejemplo, y con su día podían entrar más fuerte, después tuvieron con Nacho González y otro preparador físico, ahora pasaron por estos pibes, esto como te agarra un dentista para arreglarte una muela, a ver si es así. Viene el dentista, te agarra una muela, viene ese dentista, se va a vacaciones, vas a otro, te hace otra cosa, la misma muela, y después viene un cuarto. Ya la muela te la tuvieron que arrancar. ¿Puede pasar algo similar con un plantel de fútbol? Sí, pasa, pero por ahí yo tuve la suerte, sinceramente te lo digo, de trabajar con tipos que fueron grandes técnicos de selecciones, con todo, ¿no? Desde Bilardo, Coco, Saporiti, con todo. Y a mí me dejó muchísima enseñanza. Entonces, vos tenés que avanzar también hasta donde el técnico que tiene ojo y que fue jugador de fútbol y que lo ve puede llegar, ¿entendés? Entonces ahí es donde está el secreto de todo. Cuando los profes creemos, ¿viste? Porque a veces hay muchos de nosotros que se nos sale la cadena, ¿viste? Porque lo hacemos correr. Entonces yo escucho a veces que te dicen, vos sabés que nos mató, nos hizo vomitar. Y yo digo, pero son locos. ¿Que está bien que vomite un tipo que está entrenando? No me parece correcto. O sea, me parece si bien el esfuerzo, pero que un jugador de fútbol o un periodista, digo, los mató. Hubo 10 que vomitaron. No, mira, si hubo 10 que vomitaron, indudablemente yo me estoy equivocando. Claro. Me estoy equivocando. Pero ¿qué pasa? Que por ahí, nosotros, como nos gusta el entrenamiento, y nos gusta esto, y nos gusta, ¿viste? Nos metemos a veces en un quilombo que después no lo podemos resolver. ¿Cuál es el secreto? Si yo, en Boca, no lo cuido a Palermo, no lo cuido a Riquelme, y total, ahora ya los chicos están durmiendo y soy un boludo, ¿viste? Si me van a hacer ganar plata. Entonces lo hay que cuidar, tienen claro. que estar bien, tienen que hacer un trabajo acorde a lo que ellos pueden para que después el domingo me rindan en la cancha. Pero no tenés problemas después haciendo esta diferenciación entre los más grandes, los más chicos, digo, porque hoy ya los chicos, viste cómo son, los chicos ya ven que, por ejemplo en Racing pasó que llegó Volati a principio de este campeonato, de este año, y como cobraba tanto dinero Volati, armaron un lío bárbaro, ¿cómo? Si entrenan lo mismo que nosotros, porque ellos cobran más, yo cobro menos, la situación económica también genera un choque, y el tema del entrenamiento, me imagino que también. Está bien, pero por eso te digo, me parece, es importante que vos hables con uno, que hables con otro, y que puedan entender la diferencia de esas cosas. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con vos. Hoy por hoy, un pibe de 19, 20 años, en cualquier equipo, no en Racing, en River, en Boca, en lo que sea, ganan fortuna. Sí. Entonces llega un punto que dice, mirá, los tipos que llegaron a donde llegaron no llegaron por suerte, llegaron porque se mataron. Uh-huh. Y tenemos ejemplos en todos los equipos, llegaron porque hicieron muchos sacrificios, llegaron porque, entonces ahora claro, todo eso te cuesta un poco más porque los chicos ahora, como decís vos, por ahí hacen 3 partidos bien, le aumentan todo, salen un jueves a la noche y tienen, en nuestro país tienen un montón de boludos al lado, que le llenan los oídos. Uh-huh. Pero para eso estás vos como cuerpo técnico, para eso estás vos, para hablar y para bajarlos a la tierra. Que lo puedan entender o no lo puedan entender, ese es otro tema. Sin haberlo visto, ¿no? Y como bien decía, estando desde afuera, Mostaza tiene previsto para esta semana hacer un entrenamiento doble turno, porque tiene así 10 días entre un partido y otro. Mañana hace doble turno. Mañana tiene doble turno. Bueno, hoy en realidad, ¿no? Pues ya estamos el miércoles, pero el tema es, como decía Sergio, ¿se pueden hacer estas cargas de físicas para los jugadores? ¿Está bien? Sí, ¿estará mal? Sí, si la nivelás. Por eso te voy a repetir que todo parte del principio, de evaluar cómo está el plantel. O sea, si el plantel no está bien, y ya sea en la parte física o en la parte anímica o en la parte técnica o en la parte necesita hacer un doble turno, lo haces. O sea, el tema es lo que te decía hace un rato, no tenés que hacerlo por la gente. Y Mostaza creo que es un tipo, y yo lo conozco porque es amigo de Coco y he hablado 200 y lo aprecio mucho, que tiene mucho ojo para eso, y él va a saber lo que le hace falta al plantel. El tema es que lo pueda resolver, ¿entendés? Que lo que él decida le pueda servir, ¿entendés? Ese es el secreto de todo esto, o sea, darse cuenta para qué está el plantel que vos tenés, para qué está, mira, está para esto, no está para esto, y si vos considerás que está para algo y hay alguno del plantel que considera que no es así, y bueno, tendrás que bajarse del tren, porque Racing lo que necesita es empezar a sacar resultados, esto es claro como el agua, pero esto no viene de la culpa de todos los técnicos que pasaron, ni de tampoco, o sea, viene, es todo un conjunto. Yo desde que me fui y desde antes no vi un proceso importante en Racing. Yo tuve un proceso importante en Racing, pero lo que pasa es que a veces lo nombrás, y te saltan todo, diciendo, mirá lo que está diciendo este tipo, pero no, son opiniones de experiencia que tuve. Yo la tuve en el 98. Yo en el 98 estuve en Racing, sí. Me llegó cuando fue la presidencia de Larín, hicimos un proyecto de trabajo de preparador físico, los puse todos yo, pero no amigos. Puse tipos, porque algunos ni los conocía, que estaban capacitados. Y de todo ese proyecto que hicimos con inferiores, yo estaba con la primera y con las inferiores. Tenía el proyecto de inferiores y ayudando a Rubén Solé, que estaba con la primera. Bueno, de todo ese proyecto salió Bastía, salió Arano, salió Milito, salió... Te puedo nombrar un montón más. Sí, Jacob también puedes nombrar. Bueno, porque se respetó un montón de cosas. Porque yo traté de hacerle entender a un tipo que trabaja en sexta, séptima y octava, que tiene que desarrollar ciertas cualidades que después te van a hacer faltar. Pero eso se hizo, ¿por qué? Porque había alguien que vino y dijo, voy a respetar el proyecto de este tipo. En el caso mío, fue Lalín, que muchos te saltan y te dicen, no, porque... Bueno, listo, yo lo voy a decir porque me corresponde. Porque fue una época muy linda y donde hice un proyecto que salieron un montón de jugadores. Un proyecto serio. Después que haya gente que no le gusta, que opina, que yo, pero de ahí salieron un montón de jugadores importantes, porque se respetó un proyecto de trabajo, le gustara a quien no le gustara, porque hubo técnicos que vinieron y querían traer su profe, y le dijeron, no, mira, acá hay un cuerpo de preparador de físico que está armado así. Uh-huh. Si querés venir, vení. Si no querés venir, no vengas. Y en Europa pasa mucho eso, ¿entendés? No es que te dicen, no, mira, esto es así, esto se armó así. si vos querés te sumás a esto, y si no, no vas. Estamos charlando con Carlos Divos en la noche de Esperanza Racinguista, y a Carlos Juvenal le queda una pregunta más, Carlitos. Sí, yo recuerdo esa época del 98, con Pomelo no tenemos el mejor recuerdo del hotel donde estábamos en Concordia, estábamos a 5 kilómetros de una estación de servicio, a 20 kilómetros del centro, pero era lo que había, y además algunas noches nos dejaban solo con algún periodista ahí hablando porque se escapaban todos. Y bueno, estaba lindo el hotel, ¿no? El hotel estaba lindo, sí. Pero para ir a tomar algo había que llamar un avión de las líneas argentinas. Muy lindo, ¿no? Lugar espectacular. Lo quise decir, Carlos. No, yo te entiendo. O sea, profesionalmente, sí. Como lo que me tocó vivir, que me sentí respetado como profesional para armar algo serio, y después el tiempo me dio la razón de lo que esos dos años hicimos. Después... lo de la quiebra y lo de todo lo demás, yo en eso no me meto. Estoy como profesional, ¿viste? O sea, que en esa época realmente, o sea, se respetó un proyecto y una idea de trabajo. Entonces ahora lo que veo es eso, que no hay una idea de trabajo. Yo veo mucha gente que opina en Racing, y le decía a Ramiro hoy, veo mucho cacique pero pocos indios en Racing. Sí, sí. Entonces hay que ponerse, ahora hay que ponerse a laburar en serio, porque hay que sacar puntos. Sí, Carlos, la última, dale. Sí, vos pasaste por Racing y estuviste en esta época que el fútbol de Racing prácticamente lo manejaba ya. ¿Te sorprende este presente futbolístico? No me sorprende, porque bueno, yo a Roberto lo tuve como jugador en la selección y después lo tuve como manager en Racing. Y sinceramente desde un primer momento me parece que no era la persona indicada, me parece que Racing tiene otros nombres de mucha más experiencia para respetar y para hacer algo. Y sinceramente lo dije al aire cuando me fui de Racing, y lo vuelvo a repetir, me molestó muchísimo que por ahí, por la experiencia que tengo yo, poca o mucho, pero algo en el fútbol hice, que me, por un mensaje de texto, me hayan dicho no te presentes a trabajar. Me hubiese gustado que lo hablé con Coborno y me presenté y le dije, me hubiese gustado que me hubiesen llamado a tomar un café, y yo me iba a hacer a un lado, como me hice siempre, en todos lados. Pero no me gustó la forma. Y me parece que para manejar, yo creo que Racing y Boca, mirá, hasta River lo descarto, Racing y Boca son dificilísimos los dos. Uh-huh. Tenés que tener gente que tenga identidad con Racing, que tenga identidad con Boca o con Racing, ¿entendés? Que puedan manejar todas esas cosas. Gente que sepa lo que es el club, gente que haya vivido dentro del club, que haya... Y bueno, me pareció en ese momento, y después de lo que pasó, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Era algo tirado de los pelos, ¿viste? Pero bueno, ya pasó, no... Ya está, ya fue, como dicen los pibes ahora. ¿No? Carlos, te agradecemos por la charla. Pará, no sé quién fue que dijo con 40 años que no podemos salir. No, yo salgo, ¿eh? Juvenal dijo que no podía, yo estoy bien. Además es un mentiroso. Sí. Convengamos que... Tengo 52 y cada tanto hago una escapadita, mirá. Claro, hay que hacer una salidita a veces, sí. A un lado. ¿No? Bueno. Yo al arenero con mi hija me escapo. Es el único lugar donde me puedo escapar. Yo no puedo, tengo una hija de 25. Mirá, si salgo me veo, me dice, ¿qué haces? ¡Qué quilombo! Andate a dormir, claro. Carlos, gracias por la charla, buenas noches. No, que sigan bien, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Carlos Divos, preparador físico, en algún momento trabajó en Racing. Queríamos tener una charla porque tanto se habla de la preparación física de los jugadores, si están bien, si están mal, si las cargas horarias son las recomendadas o no. Que estaba bueno recurrir a una persona que tiene una experiencia ya importante, ¿no? De la selección argentina, en Racing, la verdad que trabajó en muchos lugares importantes y con técnicos también, que le dan categoría a él como para poder hoy salir a hablar y explicarle un poco a la gente que está, como bien decías vos, Carlos, obnubilada contra los jugadores, porque el rendimiento es paupérrimo, todo el mundo quiere que los metan en un claustro dentro de la cancha. Fue preparador físico de Diego también, personal, Diego Maradona. Uno dice Diego ahí, pero para la mayoría de los pibes por ahí ya no lo saben, ya pasó mucho tiempo. No se lo pregunté a Divo, pero yo tuve la suerte de ver varios entrenamientos de Barcelona. Uh-huh. Y por ejemplo, Messi llegaba, hacía dos corridas, Guardiola hablaba con él, y si Messi le decía estoy cansado, no se entrenaba. No, está bien, Messi es el mejor del mundo, va camino, podría ser el mejor de toda la historia, todo lo que quieran. Pero lo cuidaban, y el entrenamiento de Barcelona, 3 días antes de jugar la final con Estudiantes, eran entrenamientos más que livianos. Y el último entrenamiento fue caminar la cancha, pasear un ratito, y ves si dónde está, no, está con tan kinesiología porque tiene un problemita. ahí dijimos, no juega la final. Es un gol a los 45 minutos del segundo tiempo, que le dio el título a final a Barcelona, porque obligó a jugar el partido un alargue y se la bancó todo el partido. Pero que se entienda que en este momento debe haber mucha gente, no es que debe querer estar matando, puede ser que están defendiendo a los jugadores, que están defendiendo. No, yo no defiendo a los jugadores. Acabo de decir también que Zuculini para mí está jugando muy mal. Y que veo un montón de jugadores que están en conjunto o individualmente también teniendo un rendimiento paupérrimo. Pero no juegan mal porque no se entrenen. Entonces yo pregunto, y con la gente que está todo el día ensañándose, van una hora y media y se van a la casa, cosa que yo también hice, con la época de Russo, hasta no hace mucho tiempo atrás, estaba ensañado con Russo, que decía, ¿cómo puede ser que los jugadores se vayan a la casa? Pero en el momento, bueno, quiero que alguien me explique la situación, porque la verdad que no la entendía. Cada técnico tiene que ver cómo se utiliza esa hora y media, dos horas que se usan para entrenar. Están una hora y media tomando sol. Porque en el caso de Isquia, él fuera del aire se quejaba de la preparación física del plantel. Sí. De él, la que traía él con su día y su cuerpo técnico. Y los jugadores decían que era muy liviano lo que hacían Isquia. Y claro, y entonces Isquia, ¿pero qué hacía para remediar esto? Y básicamente nada. O sea, no hacían hincapié en lo físico, ni mucho menos, sino estos trabajos livianos que vos dabas cuenta. Quiero aprovechar para saludar a un colega que también está cumpliendo años, a Brian Eisenberg. Está escuchando el programa. Saludos grande. Un compañero en Corazón Académico y cumple el mismo día que Carlos Monar. El hombre que para de ducharse para tutear. Sí. Está atento a todo. No te vas a olvidar nunca. Yo no sé cómo. Increíble. Yo no sé. Hay que tener mucha capacidad. ¿Para ducharse y tutear? No. ¿Secarse los dedos gordos? No. Hay que tener mucha capacidad para recibir tanta información y ser tan claro de como lo hace él en tan pocas líneas, tan poco caracteres que te da una red social como Twitter. Y además está a las 24 horas. Sí. Bueno, hablando del tema de entrenamiento, hoy Mostaza dijo algo al respecto, ¿sí? Vamos a escuchar, porque arranca una semana de varios días previo al encuentro con Olimpo, y la queja fue al principio por los dos días posterior al partido con Vélez. Mostaza los dejó ir a la casa a todos los jugadores. El domingo era el día de la madre, el sábado también se los dejó libre. Bueno, a ver qué decía Mostaza hoy aquí charlando a la tarde con Walter Zafarian aquí en Radio 9. Nosotros arrancamos a trabajar el lunes y se jugó el domingo con Estudiantes, y jugamos el viernes a la noche. Yo le di los dos días libres porque se vio que jugaba el lunes a la noche con Olimpo. Entonces, como estamos trabajando fuerte, hoy trabajamos fuerte, mañana hacemos doble turno, y quizá posiblemente, si yo veo que están bien, hacemos doble turno. Para mí, no estamos en momento para hacer pretemporada, no hay momento de pretemporada. Es momento de trabajar en los tácticos y mantener el equipo. Lo conveniente es trabajar bien y estar juntos. Mañana vamos a estar juntos todo el día y trabajar bien todo el día. Eso creo que es lo más conveniente en este momento. ¿Era Mostaza o Marcelo Martín? No, era Mostaza Merlo. Era Mostaza charlando hoy a la tarde. Más allá de esto que dice Mostaza, que claro, que le entiende que ahora tiene un espacio más como para poder hacer este tipo de trabajos, que en un momento dijo hago doble o triple, según como los vea. También en una de las respuestas, deslizó una necesidad por parte de él de que sería muy conveniente poder tener hoy por hoy una pretemporada. A ver cómo lo decía. Yo les explicaba, me preguntaban por la primera vez, cuando yo había estado, y yo les dije que nosotros teníamos que hacer el punto para salvarnos de la promoción, pero habíamos tenido una pretemporada antes. Y bueno, acá fue distinto. Acá yo llegué y el lunes y el viernes jugué. Y bueno, por eso no se puede comparar todo distinto ahora. Por una pretemporada sería importantísimo. Sería importantísimo, pero no tiene tiempo para hacerla. Y es una lástima. La situación llevó a que Mostaza tenga que venir en la 11ª fecha para hacerse cargo del equipo. Y es un equipo que está así, como lo vemos, ¿sí? Que, insisto, no sé si están bien o mal físicamente. Yo creo que más que nada es por un tema de la cabeza. Estos jugadores tienen un problema mental de creérsela. Y ahí me van a ir con la coaching juvenil, que ya lo veo, limándose los dientes para venirme a atacar por ese lado. No. Iba a hablar de cosas importantes. Me parece que es una excusa que usan todos los técnicos. Seguramente un entrenador necesita una pretemporada, porque la pretemporada vos conocés, estás con los jugadores todos los días. ¿Pero será porque los ve mal físicamente? Entonces dice que quizás sea conveniente una pretemporada. Todos los técnicos, cuando llega, eso. Cada vez que llega un técnico en el equipo, llega porque hay problemas. Y los problemas futbolísticos y los problemas que, de la cabeza, también afectan a lo físico. Porque si vos estás bien, a los 45 minutos del segundo tiempo, te corres 300 metros con tal de llegar a una pelota. Cuando vos estás mal, correr 10 metros, las piernas te pesan 20 kilos. Esto es una realidad. Sería mucho más fácil decir, nada, la verdad, estos pibes se llevan fortuna. Que sí, es cierto, se llevan fortuna, pero el fútbol en Argentina le pagan fortuna a todo. El 2 de Quilmes cobra 80 lucas por mes. Epa. Pero es así, es inevitable. Más allá del despilfarro que hizo Coborno, Ayala, Cristian Devia, Sabio, más allá de todo ese despilfarro económico que hicieron con la plata que le dieron y que le, lo peor, lo que le prometieron a los jugadores de Racing, más allá de esa cuestión, hoy se gana mucha plata y los pibes, muchos pibes, por eso decía Divos. Y a veces viene uno y te dice, no, yo quiero hacer lo mismo que hace Palermo. Y dice, no, nene, ubicate. Pero para eso tenés que tener un tipo que los ubique, ya sea un técnico, un preparador físico, un manager. Ahora, si el técnico es amigo de los jugadores, si los managers se van con los jugadores, al mismo de joda también, entonces es muy difícil. Si vos en algún momento no es que le tenés que pegar un sopapo a un jugador, pero tenés que sentarle y decirle, mirá, esto es así. Que es algo que supuestamente están tratando de hacer ahora. Pero es muy difícil, vos tenés que revertir toda una situación y encima con 50 partidos seguidos perdidos. Señores, es momento de nuestro informe semanal con Marcelo Martínez. Marcelo, querido, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches para todos, aprovecho para darle un abrazo acá a la distancia, a escasos 2 metros, al señor Carlos Juvenal por su... Muchas gracias, Martínez, muchas gracias. Yo pregunté en serio, no sabía si era mostaza o era usted. ¿Por qué? ¿Por la...? ¿Por el tono de voz? No, muy lejos estamos. A mí me dijeron que mostaza me iba a saludar hoy, espero que cumpla. ¿Ah, sí? Sí, no, puede ser. Cumpla. Puede ser, es probable. Bueno, nunca sabe. Esperemos que cumpla. Bueno, el informe de hoy viene por el lado de la cantidad de jugadores que utilizó Racing y también los esquemas que utilizó, que utilizaron en realidad los técnicos para llegar a este momento en el cual... seguimos perdidos, ¿no? Porque la verdad que no sabemos bien todavía de qué forma parar el equipo como para poder solucionar el problema este de no ganar. Sí, empezamos a buscar más que nada los esquemas tácticos y los jugadores, obviamente, que utilizaron los distintos entrenadores para conseguir este magro puntaje de 2 puntos en 36 posibles. Y empezamos por Luis Ubeldía, que fue el entrenador al que se le había renovado el contrato, y en la primera fecha, frente a Colón de Santa Fe, dispuso un esquema que lo utilizó contra River en el partido amistoso, pero duró poquito tiempo en cuanto a la intención. Los primeros 15 minutos, si recordamos el partido con Colón, fue una presión alta, el equipo intentó adueñarse del campo del territorio contrario. Vamos a los números que no nos gustan. Vamos a los números que no nos gusta. Sí, ese 4-1-4-1 fue el esquema que utilizó Luis Ubeldía en el primer partido del campeonato. Cuatro defensores que fueron Pilludo, Ortiz, Cajáis y Corbalán. Obviamente Saja en el arco. Pelletieri como único volante central, si se quiere. En la línea 4, atacantes, medios atacantes. Por derecha, Centurión, Zuculini y Villar en el medio. Y De Paul por izquierda y Vieto como único punta. 1-1 el resultado de ese partido. Siguió con la intención Luis Ubeldía en la segunda fecha frente a San Lorenzo, cuando recibimos en el cilindro de Avellaneda. El esquema fue el mismo, 4-1-4-1. Repitió la defensa, el mediocampo. En este caso a De Paul lo paró por derecha y Centurión por izquierda en la mitad de atacantes. Y Vieto volvió a ser el único punta. 3-0 la derrota contra San Lorenzo. El no encontrar los resultados, viendo que no le significaba ganar. Ya no me acordaba que Centurión había jugado en este campeonato. Sí, jugó recién en este torneo. Así que en el medio del torneo se fue Centurión. Las primeras 4 fechas. Las primeras 4. Había que venderlo porque sí estaba de joda. Vamos a la visita del equipo. Pero una realidad eso, ¿eh? No, que siga. Sigamos con Martín Nas, que hizo un laburo de la... Vamos a la tercera fecha, cuando el equipo visitó Victoria para enfrentar a Tigre. Luis Ubeldía seguía siendo el entrenador. Dispuso un 4-3-3. Lo digo así con un tono medio, digamos, no del totalmente confiado, pero Regueiro hizo las veces de tercer punta por izquierda, acompañado con Viola por derecha, sí, y Vieto como centro atacante. Tres volantes que fueron Villar, Pelletier y De Paul, y los cuatro defensores, en este caso, incluyó a Ibáñez como lateral por izquierda. Ibáñez ya estaba borrado, ¿no? Parecería ya como quedó en el tiempo, otro más. Ibáñez que Centurión quedó en el tiempo. Vamos a la cuarta fecha, cuando Racing recibió a Arsenal de Sarandí. Derrota 2-0. El esquema fue el que primitivamente utilizaba Luis Ubeldía y tuvo a los nombres que en principio tenía como prioridad. La línea de fondo, Pillut, Ortiz, Cajáis y Corbalán. Pelletier y Villar, en este caso, fue el doble 5. Zuculini estaba lesionado. Centurión por derecha, Viola como media punta acompañando a Vieto, y por izquierda De Paul. Es un quilombo. La verdad que llegar hasta este momento, que estamos recorriendo las fechas, en cuanto al armado del equipo y los distintos trabajos tácticos que tuvieron los técnicos, entiendo que que se entienda también que nosotros no queremos justificar a los jugadores. No. Pero todos los partidos son distintos. Todos los partidos le metían un concepto distinto para el trabajo. Y es lógico este presente de Racing, pero no hay ninguna duda, no es una casualidad. Cuando vos haces todo mal, Racing podría tener un punto más con Newell, dos puntos más con Lanús. A ver, sí, lo podría haber ganado. Sí. Newell, digo que un punto más, porque Newell hice mejor de todo, pero fue un partido parejo en el que pudo haber ganado. Yo creo que con Lanús mereció ganar. Tendría 5 puntos. Sí, no más. No, 6 puntos, no tendría mucho más. Pero esto es consecuencia de lo que está contando Marcelo Martínez. Vamos a la quinta fecha, cuando Racing, bueno, ya se había despedido Luis Ubeldía del primer plantel. Dirigió Fabio Radaeli en su visita a Floresta. Y el esquema fue, en los números, un 3-4-3. En la cancha fue un 5-2 o 3-2. Sería así el número difícil. Porque en la defensa estuvo Gómez por derecha, Miglioni, Cortiz, Cajáis e Ibáñez. En el medio, Zuculini y Pelletieri. Y arriba, Auche, tirado sobre la derecha, Martínez y Viola. Está bien. En ese caso, el que descansó fue Vieto, sí, fue al banco. Vamos a la fecha número 6. Y De Paul también. Y De Paul había descalzado, que entraron los dos en el segundo tiempo. Sí. La fecha número 6 se enfrentó a Lanús, el partido que hacía referencia a Carlos recién, ya con Isquia en el banco. Fue tradicional Isquia, 4-3-1-2, De Paul parado en enganche con Vieto y Auche en las puntas. Y el mediocampo acá quiso innovar y Luis Ibáñez se ubicó por el lado izquierdo, por la banda izquierda, con Pelletieri y Villar en el mediocampo. Seguimos con Carlos Isquia, enfrentando a Boca en la Bombonera en la fecha número 7. El peor partido de Racing en todo el torneo. Mantuvo el equipo, mantuvo básicamente los nombres. 4-3-1-2, se lo volvió a repetir el esquema. Derrota y uno de los peores partidos de Racing en el campeonato, 2-0. Vamos al partido que tuvo a Racing con Belgrano de Córdoba, si me equivoco, me salté un partido. A ver, sí, puede ser. Puede ser. Tenemos acá. Bueno, tenemos acá. ¿Aparece o no aparece? Hemos saltado un partido. Belgrano de Córdoba tenemos acá. Bueno, vamos a ver, parece que... No, perdón. Lo tenemos a Newell's Old Boys en la derrota como local. También Carlos Isquia, que al no conseguir resultados volvió a modificar el esquema. Paró un 3-4-1-2 en cancha. Ibáñez por izquierda, Gómez por derecha en la mitad de la cancha junto a Pelletier y Villar. De Paul como enganche, Vieto y Viola, que enseguida se lesionó cuando comenzó el encuentro. Yo entiendo que no sea malo cambiar ante la derrota o la búsqueda de algo distinto, ¿no? Pero que tengas 5 técnicos en 12 fechas, que todos te planten un equipo distinto cada vez que llegan. 25 jugadores usó Racing hasta ahora. Uh-huh. 25 jugadores. Eso es una... Lo teníamos como... Es una barbaridad, es una enormidad de jugadores. Entonces... Y probó de todo, porque probó los más pibes, probó los más grandes, probó los que venían jugando, los que no venían jugando. Se probaron todos. Y que no funcione, hay algo que es del grupo. No es algo puntual. A ver, hoy está Mostaza y antes estuvo Isqui, antes estuvo Subeldía. No puede ser que con ninguno funcione. No puede ser, hay algo que los jugadores están haciendo mal. Y es claro que los jugadores están haciendo algo mal. Pero algo no, un montón de cosas más. Sí, bueno, pero el tema es desde qué lugar ellos pueden colaborar como para que las cosas les hagan bien. ¿no? Porque había muchos ya que lo estaban mirando, no te voy a decir ahora, pero apenas llegó, medio como que también lo miraban de reojo a Mostaza. Porque la afinidad que se mantenía con Subeldía, que en cierto punto hasta le peleaba los números a los jugadores, que decía, que tranquilo, yo después hablo con Gastón, ¿sí? Entonces iba después hablaba con Corne, le decía, che, mirá, acomodame esto, los números con este, con el otro. Era medio como un padrino de todos los jugadores, y en los cuales todos, hasta Subeldía, Ayala, Coborno, todos descansaban en lo que decía Subeldía. Y esta salida de Subeldía, los jugadores los tiene medio como perdidos. Es como el lunes lo hablábamos con Ricardo en la semana, ¿no? Es como que Zanoli, Ricardo Zanoli. Sí, con Zanoli. Es como tener una novia después de muchos años, ¿no? Y que de repente te peleas con la persona. Y ahora cualquier persona que conoces, las primeras, hasta que te acomodás con una nueva y te olvidás del viejo amor y estás un poco más tranquilo en tu vida. No fue el mejor ejemplo. O acomodás. Claro. No, ¿por qué? ¿Por qué no? No, bueno, pero si vos te peleás con una persona y después, no es que tenés acomodada otra ya, que tenés otra esperando en la gatera para que se vaya ahí y entra con... Yo digo, si vos te peleás y no tenés nadie por donde poder entrar, a un lugar donde seguir con un noviazgo o lo que sea, se te complica la situación, no es fácil. No, claro. Y me parece que los jugadores estaban enamorados de Subeldía. Todos estaban pendientes de lo que hacía y dejaba de hacer Subeldía. Dentro de la cancha tampoco lo demostraron. Bueno. Los jugadores pueden estar enamorados del técnico que sea. Dentro de la cancha tenés que demostrarlo. Porque a este equipo de Racing, más allá de que para mí el déficit principal es que no se sabe qué juega, porque además está mareado. Porque además hace 2 años que no tiene identidad, cuando vos perdés la identidad. El segundo tiempo Racing quiso jugar algo. Si a vos te dan con Vélez. Si a vos te dan Yo creo que para arrancar el partido también tuvo un plan. Algo que no se veía antes. Tuvo un plan, el de defenderse. Pero lo tuvo, cosa que no tenía, le duró 20 minutos lo que llegó el gol de Zárate, y que tuvo que cambiar y salió, y como vos decís, en el segundo tiempo se vio un equipo quizá más agresivo, pero tenía un plan, nos puede gustar o no, pero antes no se veía ni eso, ni se sabía si Racing salía un partido a defenderse, a atacar, unos por ahí iban más adelante, se hacía un equipo largo, en definitiva... hay un inicio de algo. Sí, pero hoy por más que haya un inicio de algo, y yo vi un equipo con otra actitud, salió con otra actitud Racing, sí, más allá de que jugó mal, como siempre, como hace mucho tiempo, pero es lógico que esto pase. Racing hace 2 años le dieron un golpe en la cabeza, perdió la memoria, y un día entraba a la cancha y por ahí se caía para la derecha, te pegaba, entraba y ganaba. Y muchas veces pasó así. Este famoso como sea, Racing durante 1 año y medio ganó muchos partidos como sea. Y hoy está pagando el como sea, porque el como sea también es perder como sea. Racing pierde como sea. Es el contra Vélez, lo que se pudo ver fue que por lo menos, a diferencia de los primeros partidos de este equipo con Subeldía de técnico, se notaba que había displicencia y faltaba actitud. Yo digo actitud no tirarse a los pies, sino actitud de ir a presionar arriba y pedir la pelota. Y Racing hizo pagar un poco más cara la derrota a Vélez, ¿no? Que sí, en otros partidos. Y en el partido con Vélez fueron pocos los que pidieron la pelota, porque es lógico, yo no le puedo pedir a Roleiser que levante los brazos y pida la pelota y que salga jugando él. Se lo puedo pedir a Suculini, que no lo hace, y por lo general en los últimos partidos está escondido detrás de un jugador, por ahí por la posición en la que está, pero por lo menos veo a... De Paul. ¿Quién? Gómez jugó bien. No, Negrito Gómez es guapo, va al frente, pero veo a De Paul que la pide toda y no le sale ninguna, porque por lo menos veo que la pide, veo que Vieto agarra la pelota y en el nivel en el que está no podría jugar en nuestro equipo de Baby Fútbol, pero baja a la mitad de cancha y la pide, algo que no pasaba en muchos partidos. Bueno, completemos, dale, rapidito. Completamos la fecha 9, Racing visitó a Belgrano de Córdoba, Isquia mantuvo el 3-4-1-2, la salvedad que hizo el cambio de Bataglia por Villar de entrada. Vamos a la fecha 10, Racing recibió a Atlético Rafael a último partido como Isquia, que como no le encontraba respuesta, puso en cancha un 4-4-2. Regueiro por izquierda en la mitad de la cancha con Camoranesi, que volvía de la lesión. Uh-huh. Y en el medio campo Suculini con Pelletieri, y arriba Vieto y De Paul. Un 4-4-2, pero que se asemeja mucho al principio de Subeldía. Del torneo. Al principio del torneo. Vamos al único partido dirigido por Nacho González en la visita a Quilmes contra Estudiantes de La Plata. Derrota 1-0. 4-4-1-1, se puede decir, con Camoranesi como enlace y Vieto de punta. Auche, marcadamente con un volante por derecha y De Paul por izquierda. Y el último encuentro que dirigió Reinaldo Mostaza Merlo, que también, como hablaba Sergio en principio, fue un 4-4-2 repartido 4-4-1-1. Sí, se puede decir así. Entraría un 4-6 casi. Después votó con el cambio por Quilés, el ingreso de Auche se transformó en un 4-3-1-2, un 4-4-2 más punzante, si se quiere. Joaquiles. Bueno. Que vos lo habías defenestrado el martes pasado. Igual, dije, Quilés no puede jugar. No puede jugar. Lo puso. ¿Te gustó cómo jugó Quilés a vos? No, le bastaron 45 minutos a Mostaza para darse cuenta de lo que Juvenal había visto en alguna práctica. Fueron los últimos 45 minutos de Quilés en Racing. En el partido con Tigre, habíamos visto. Al respecto del partido, para cerrar ya este bloque que se nos hizo bastante largo, Mostaza Merlo habla del partido con Vélez, ¿sí? Da su parecer sobre el encuentro, lo hacía hoy a la tarde aquí en Radio 9. Y bueno, primero jugamos contra un rival difícil, uno de los mejores equipos de la Argentina. Y bueno, yo digo que el equipo, tenemos que mejorar, pero me gustó mucho la actitud del equipo los 90 minutos. En el segundo tiempo Racing mejoró, en el primero fue un partido peleado, donde jugó mejor Vélez, y el segundo mejor, para mí jugó mejor Racing, y bueno, podemos haber empatado. Pero yo lo que es que lo positivo es la actitud, la gana que tuvieron los jugadores. Me voy conforme con la actitud y sé que tenemos que mejorar futbolísticamente y en el trabajo, ¿no? Porque prácticamente fue una semana muy corta, yo asumí el lunes, los jugadores vienen de jugar el domingo con Estudiantes, y bueno, recién pudimos empezar a trabajar la parte futbolística el miércoles y jueves, y el viernes jugamos. Para mí, Racing en el segundo tiempo jugó bien. Llegó el gol, claro, tuvimos dos mano a mano, tres mano a mano, un centro atrás que hubo un borbollón ahí en el área, pero... Y después tuvimos dos mano a mano de Arce, y un tiro de cerca de la 18, que pasó lo del palo. Ahí están las jugadas de Mostaza. El centro atrás no me lo acuerdo, por ahí... El centro atrás fue el primer tiempo que se mete Pelletieri en el medio cuando le patean para el arco. Ah, ¿estás hablando del segundo tiempo? No, y después... Zuculini, bueno, decís. Estás hablando del segundo tiempo, se mete Zuculini en el medio. Y después hay uno... El primer tiempo hay dos seguidas. Dos pases de Pola Gómez. Una que... un pase bien profundo y Gómez dentro del área que pasa cerca. Y después una con Gómez que pasa más lejos. Después hay una de Villar que le pega de media distancia y sale... Ah, pasa al lado del palo. Y la dos de Auche. Y la dos de Auche. Es que Racing generó otras jugadas que antes no las tuvo en todo el campeonato. Racing, tuvo dos mano a mano. ¿Cuántos mano a mano tuvo Racing en todo el torneo? ¿No? Se sigue sufriendo la pelota parada en contra. Sí. Quizá por eso, después seguramente Martín va a hablar sobre el equipo, probó una variante hoy, me parece que teniendo en cuenta esto, las dimensiones de la cancha en Bahía Blanca, la altura, porque si no fuera porque Saja sacó una pelota impresionante ahí, un cabezazo de Domínguez, muy solo lo dejamos cabecear. Tanda en Esperanza Racinguista y ya seguimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles @gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo como yo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000, Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, los hinchas. Bueno, vamos a dar la chance para que ustedes puedan participar en este momento del programa. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Repetimos, 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155 son los teléfonos, la vía de comunicación para que en este momento ustedes puedan salir al aire. Y recuerden también que nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, que lo tenemos abierto, que estamos leyendo permanentemente, @esperracinguista, para aquellos silenciosos que tienen la señora al lado, que tienen alguien que no pueden despertar, van ahí con las teclitas que hace menos ruido, nos escriben y también leemos sus mensajes. ¿Atendemos ya, oyente? ¿Ya tenemos dos? Mira qué bien. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Ah, Pablo, de Villarreal. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, todo bien. Feliz cumpleaños a Juvenal. Gracias, Pablo. No, no es nada. Quería decir, en realidad te quería decir lo del Piojo López, que la gente se acuerde. Ah. Está haciendo el Piojo López ahora. Ahora se viene, ahora venimos con el tema del Piojo López también, que es un tema que vamos ídolo, a tratar. Ídolo Pizzuti o así, el Piojo López me parece que nunca nos dio nada, al margen de que gritamos los goles, bueno, ahora se demuestran quiénes son, ¿no? Uh-huh. Y después los jugadores... Es verdad que por ahí, bueno, obvio, si entrenan mucho, yo hoy salí a correr 20 minutos y mañana no puedo ir a correr porque estoy muerto. Pero Chilaver se quedaba pateando tiro libre y fue el mejor pateador de tiro libre que tuvo los 90, me parece. Es que eso cambió. Yo, no está más. Cuando yo empecé a ir a entrenamientos en la década del 90, primero iba a ver los de Racing en el 80, ¿no? Y terminaba la práctica y se quedaban, yo me acuerdo de la época de Medina Bello. Sí. Estaba Medina Bello, Rubén Paz, iba a verlos dos, tres veces por semana. Y pateaban pero como animal, el Mencho, yo lo he visto mandar la pelota a mil pelotas a la segunda bandeja. El Mago Capria también se quedaba más adelante. El Mago con Capria, Tapita García también se quedaba el Mago Capria, cuando Racing estaba con problemas económicos, se pagaba un hotel y concentraba por su cuenta. Sí. Nosotros teníamos un amigo que era íntimo amigo de Cristian Castillo, uh-huh, un periodista, Leonardo Gallego, Leo Gallego, un monstruo. Y hablábamos con Quirós, y decíamos, no, sé lo que es difícil para Cristian, se regala la mina, viste, la joda, es muy difícil. Y Tete Quirós lo miró y dijo, ¿sabes lo que es el Mago Capria? Dice, la mina es en cola. Dice, no es que se regala, es en cola. ¿Viste? Aparte no, la más linda. La que es más linda que la más linda. Sí. Y el Mago, antes, el día anterior al partido concentraba, eso cambió. Cambió, no. Hoy los pibes, no, tampoco se queda los grandes. Porque no es que si uno dice, ya cambió todo. Sí, se van. Pues, pero ahí tenés el ejemplo Saja. No hay una pelota que le da al compañero, es el mejor arquero, ¿no? Pero una pelota sola al compañero no le da. Así que, bueno, y a los chicos hay que enseñarlos, porque si después se va a jugar al fútbol con los ex compañeros de colegio, después de haber jugado un partido oficial, me parece que hay que decirle, che, pibe, si te lesionás, después ¿quién te paga? ¿Racing o te paga vos? Encima pide aumento, me parece que está mal. Pablo, un abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155 es la vía de comunicación en la noche de Esperanza Racinguista aquí en Radio 9. Hola, buenas noches. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Adolfo de Matadero. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Y acá, me estoy durmiendo, viste, pero escuchaba atentamente todo, el preparador físico, lo que dice Juvenal. Pero si ahora corren, son una máquina los jugadores, que cómo corren. Antes cuando comían los guisos y los ravioles, ahora corren que es una cosa de loco. Cortí, Cajay, Zuculini ya de que arregló el tema ese, hay que decir la verdad. Zuculini le dio una patada en el orto también, que era el que corría, y ahora qué pasa, yo, bueno, si se esconde atrás de los jugadores. Racing es un quilombo Racing, no hay que hablar del entrenamiento. Yo jugué en Arsenal, jugaba un partido, no, un entrenamiento. Se iban nosotros y nos quedábamos 16 vueltas a la cancha. ¿Sabés quién me ganaba? De alto, Mongocho. Son todas mentiras esto, pero hay que tener la capacidad. El preparador físico, eso está bien, jugó, dirigió la selección, conoce todo. No está mal que entrenes, en una hora más a la tarde. Pero bueno, como está todo podrido, es lo que hay. Pero Racing es el peor de todo, porque es el peor equipo. Entonces, si estos son todos cafiolos, hay que agarrar. Rubén Sosa se paraba en la sombra. Una vez con Huracán perdíamos 2-0. Lo puteaban todo. Estaba parado en la sombra porque hay mucho sol. Entonces, cuando se cansaba, lo miraba, iba adentro uno. Lo seguían puteando porque se iba ahí, no corría. Pero ese está bien que no corría. Era otro fútbol, ¿no te parece que era otro fútbol, Adolfo? No, está bien, pero ahora es mucho más verso. Un día, ahora. El fútbol sigue siendo el mismo, se corre, se juega con una pelota redonda. Sí, no, pero eso está como 110 por 80, si querés. Fútbol, eso es una mentira total. Un día lo dijo Maschio. Y hasta hace poco hablé con Ben Tronco, el que era jugador que jugaba con Willington. Y me dice, porque los dos jugamos. ¿Vos viste que dicen que estos corren? Pero si lo de Racing parece que te hiciste una silla de ruedas con un motor. ¿A dónde corren? El periodismo, toda una mentira. Como dijo Menotti. ¿Qué dijo? El fútbol de hoy son los periodistas, no por ustedes, en general los otros, los multimedios, que gana la mosqueta y bueno, y dale Boca y River y Racing Independiente allá abajo de todo. Y la nube y Vélez figura. Y no sigo porque si no le saco el programa. Adolfo, un abrazo. Dale, gracias. Piensen mucho, muchachos. Ese es el verso, eso de que corren esto ahora. Son un desastre. Los centrales, todos son todos una carreta, la mayoría de los centrales. Chau, dale, un abrazo. Chau, Adolfo, porque si no seguís toda la noche. Chau. Gracias, chau. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Hola. Hola. ¿Quién habla? Soy Alfredo acá, Ramón Mejía. ¿Cómo te va, Alfredo? Bien. Con respecto a lo del entrenamiento, y considero que hay cosas que se pueden mejorar practicándolas. Por ejemplo, patear de media distancia. Uh-huh. Eso, trabajándolo. El otro día mismo, ¿no? Tres tiros de media distancia, Sergio. ¿Dónde fueron? A la segunda de... Terrible. Yo lo pateo bien a cualquier lado y qué raro en él. Y bueno, pero hay que practicar más, hay que quedarse un rato más y practicar más, hay que poner una cuotita más de voluntad. Insistimos que no hay un espíritu, ¿sí?, de hacer justamente eso, de quedarse un rato más. Acá están prácticamente con los relojes, ¿viste?, en la muñeca, y fijándose a ver cuánto tiempo van, como para que en el momento se tengan que ir, se van y se acabó, y se fueron, y ya está. Yo voy al sector, yo tengo un hijo discapacitado y voy al sector de discapacitados. Y mi hijo juega las bochas con unas rampas. Yo lo llevaría a los jugadores de Racing para que vean el esfuerzo que hacen los chicos jugando a las bochas con la rampa. Yo lo llevaría a que vean eso. Alfredo, te agradezco. Buenas noches. Un abrazo. Chau. Bueno, nos fuimos muy largo con el primer bloque, ¿sí? Así que vamos a cortar acá con el tema de los oyentes, porque si no, no vamos a hacer tiempo, y ahora viene Martín López con la información. Y tenemos la torta. Tenemos faltan pasos. Sí, bueno, ya te dije, pico. No queda otra. Pico de la botella, ¿no? Sí. A veces uno piensa correr. A veces los picos por tu cumpleaños. No, tranquilo. Todavía no. Todavía no. Un par de años. A esta altura de la vida. Bueno, Martín en instantes, ¿sí? Lo sacamos con la información. Fabiana, a ver, ¿me corro de micrófono? Dele usted, dele. Fabiana Lovino, Dice, feliz cumple Juvenal, de esta mala salimos con mucho trabajo y unión política, doble turno muchachos, buen programa, saludos. Así que te está mandando ahí saludos, Juvenal. Muchas gracias, saludos. Ahí tuviste tu beso. Juan Ferrieri, dice, feliz cumple académico, suerte en todo y que Racing nos dé una alegría. El amigo Brian Eisenberg, que también cumpleaños. Cumpleaños y agradece por cumple por mucho menos que recién. Mucho menos que, que yo y que nosotros. Estaría bueno, ¿no? Tener la edad del amigo. ¿Te imaginas hace 20 años? Dice, con mensajito de texto, Facebook, Twitter. No sé si hubieras podido hacer todas las cosas que habrás hecho. ¿Uno más? ¿Algunos más? Muchos más, tenía más. El Porre dice más material. El Porre dice muy claro los conceptos de divos. Un acierto haberlo sacado al aire, muchas gracias. Sin DLQ dice, pabre, yo también, y gano el 1% le ganan ellos, digan la divos. Así fue con la, fue pabre, así la cuestión. Así gane lo mismo que podemos ganar nosotros, jugar en la primera de tu equipo, jugar en Racing, que te evasionen, porque si haces un gol te evasionan toda la cancha. Más en estos tiempos, ¿no? Donde que jugado bueno, partido bien. El otro día Saber Hitch hizo un cruce y lo aplaudió a la gente. Tuvo un segundo tiempo aceptable. Muy bueno, sí, me gustó. Después de lo que hizo en el primer gol, que estamos tratando de entenderlo todavía. A mí la culpa tiene Cajáis, porque el pase se lo come delante de Cantero, que fue el que había hecho. Hay una serie de errores. Pero saltó con. Primero Villar va con la piernita para arriba en vez de poner bien el cuerpo. Es una jugada rara. Quiles queda enganchado. Sí, no, todo mal. Bueno, el último Twitter, antes de ir con Martín López López con la información. ¿Se acuerdan de la foto de Quiles? Dice FS Racing Club, dice, todos necesitan porque se arrastran en el segundo tiempo. Hay equipos que te comen desde lo físico. Saludos, dice. Ahí estamos. ¿Cuál decían ustedes qué? Nada, no importa. No importa. Hace rato igual que vengo diciendo, lo que venimos marcando también esta cuestión de física en Racing. Sí, sí. Y se lo planteamos también a Divo. Racing está mal físicamente y es un ítem más dentro de todas una serie de errores en la preparación de este equipo. ¿Te parece que están mal físicamente o es todo de la cabeza? No, me parece que hay mucho de la cabeza. Es las dos cosas, pero pensemos, ¿cuántos jugadores, después le vamos a contar a Martín, cuántos jugadores de Racing estuvieron lesionados durante la pretemporada? ¿Cuántos de los jugadores, es decir, no podemos hablar de los refuerzos porque no vino ningún refuerzo importante sacando a Valentín Viola, que vino sin fútbol? Entonces, cuando jugó dos partidos seguidos se desgarró. Era una cuestión lógica que iba a pasar. Pero vos tuviste la pretemporada lesionado Camoranesi. Ortiz está lesionado ya hace bastante tiempo. Se lesionó Villar. Pelletieri viene arrastrando también una lesión hace rato. Entonces, todas estas cosas que nadie tomó en cuenta para este campeonato porque estaban pensando en el que viene. Bueno, hablaste de López López, lo tenemos enganchado en línea y lo presentamos. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En Esperanza Racinguista. Información. Qué mal López López que no vino, viejo. Era el cumpleaños de Juvenal, yo se lo dije en la semana. El martes que viene te espero por acá. Así te quieren, Juvenal, así te quiere López López. ¿Te das cuenta? Te das cuenta. Mira, yo le dije que era tu cumpleaños. Y él sí hizo el diálogo total, olímpico. Te das cuenta. Y casi le di el equipo, ¿no? Hablaban que iba a borrar 20 jugadores. Qué barbaridad. ¡López López! ¿Cómo le va? A mí bien, no querés saber, ni siquiera te saluda de Ramos. No. López López terrible. Está dormido. Vamos a suponer que está dormido. Obviamente, les mando saludos a Juvenal por su cumpleaños. Igualmente, quiero decir que en la semana usted no me avisó. ¿Cómo que no? Te dije el viernes fue el partido. No. En la transmisión te dije, te espero el martes por la radio. Escuchá lo que querés, López López, no te vas a hacer gila conmigo, ¿eh? No te hagas el jugador de Racing conmigo, ¿eh? Escuchá lo que querés vos. Bueno. Tengo un par de ceros de diferencia. Bueno, por eso te digo, te haces elegir como los pibes. Bueno, ¿qué pasó en la práctica de hoy? Porque, bueno, arrancó hoy Mostaza, después, en realidad, sí, arrancó el lunes, ¿no? Arrancó con las prácticas. Ayer tuvieron su segunda práctica. Y hoy se viene doble turno, o triple, ¿eh? Voy a ver cómo está, dijo. O triple puede ser. No, Mostaza se manda con todo. Cuando se pone a hablar a veces no recuerdo muchos doble turno de Mostaza su época en Racing. Es la, no, la, no, yo la verdad me acordaba. Estoy hablando de la primera. Sí recuerdo en el Hindu Club, cuando había un parate, que iban ahí, se entrenaban. Pero siempre el segundo turno era muy livianito. Bueno, a ver, López López, arranquemos. Sí, porque bueno, en la práctica de hoy hubo aproximadamente una hora de fútbol. Después hubo pasadas de velocidad, algo que hace bastante no veía, sí, porque con Isquia lo escuché mucho quejarse de la parte física, pero poco hacer para levantar a los jugadores en ese ítem. Y lo que sorprendió a todos, sin duda, fue la posición que ocupó Gastón Campi en una parte del entrenamiento. Ya pasada la primera media hora de la práctica, Mostaza terminó decidiendo que salga Roleiser. Tenía un golpecito, sí, a la altura de la paralítica, en la parte superior de la pierna derecha. Nada que preocupe, ¿no? Nada que le haya impedido estar en la primera parte del entrenamiento a Roleiser. Pero el técnico dijo, lo vamos a sacar un rato para cuidarlo, teniendo en cuenta que mañana hay doble turno. Y probó con Campi, ¿sí? Acto siguiente, cuando terminó la práctica, le preguntó, pibe, era la primera vez que jugabas de 5, ¿no? Es como que no le gustó entonces mucho. Como que lo vio medio perdido. Yo digo, no descartemos nada. Me parece que hasta el final de la semana... Entonces, pero perdóname, ¿entonces para qué se lo pregunto eso? Si es la primera vez que juegas. Porque lo veo mal. Porque si no, no te preguntan eso. No, pero bueno, habrá que ver si por la altura y por la contextura de la cancha, en el día de hoy, en el doble turno, jueves y viernes, tratan de darle algunos consejos para ocupar esa posición y que igualmente se desempeñe. Por algo Mostaza probó con él y no probó ni con Battaglia, ni con Pelletieri, ni con Luciano Huet, tres nombres que estaban en el equipo suplente. ¿Sí? Lo mandó a llamar a Campi. Yo, a ver, López López, escúcheme, usted es el que maneja la mejor información de Racing, nadie tiene duda. Yo, no, si Pelletieri levanta el nivel en estos días que quedan antes del partido con Olimpo, no lo descarte. Creo que voy a ir al banco de suplentes ya de entrada. Pero si llega a levantar y no juega tan mal como usted me contó por privada que jugó en la práctica de hoy, si llega a levantar podría tener un lugar. Yo digo, al banco de suplente va seguro. En el entrenamiento de hoy estuvo a la par de lo que viene demostrando, ¿sí? Horrible. La práctica terminó 4-1 y dos de los goles fueron por culpa de él. Se le va a complicar a Pelletieri, pero Merlo lo quiere levantar, lo quiere recuperar. Mira, justamente sobre lo que hablás vos, ¿sí? lo de Merlo con Pelletieri, hoy le consultaba a Zafarian en la tarde, en realidad ayer, no me termino de acostumbrar que estamos en el nuevo día, ayer le consultaba a Zafarian, decía entonces a Mostaza Merlo, si tenía problemas con Pelletieri, ¿sí? A ver qué es lo que decía. No, para nada. No, aparte yo hablé con él personalmente. No, para nada. Yo hablé con él y con Miguelico, que había salido, que tenían problemas con Rostual. Yo hablé con los dos, que yo no tenía ningún, que yo no venía a borrar a nadie. Y después hablé con ellos porque había salido como que no jugaban por problemas contractuales. Y bueno, yo hablé con ellos, pero no, que se queden tranquilos, que trabajen, que cuando yo lo vea bien, cuando yo vea que tienen que estar, van a estar. Nada. Cuando tenga que estar, van a estar. Sí. Cuando los vea bien. Claro, sí, sí, sí. Por lo que cuenta que fue la práctica de hoy, le va a costar a Pelletieri. Sí, a ver, lo otro que tiene que ver con Miglionico es que hoy Salve Hitch no pudo estar por este guince que tiene, con el que terminó el último partido en el tobillo derecho. Y Miglionico fue quien estuvo con Fernando Ortiz, no Matías Caiz, que participó también de la práctica, pero para el equipo suplente. Si quieren repasamos la alineación. A ver, dale. Que comenzó con Saja, con Gómez en su puesto natural, Ortiz, lo dicho de Miglionico, y Corbalán en la mitad de la cancha. Villar, Zuculini, acompañado primero por Roleiser y luego por Gastón Campi, y por izquierda Rodrigo De Paul, y en el ataque Viola y Luciano Vietto. Qué raro que Mostaza lo dejó ver una práctica de fútbol, ¿no? Me parece raro eso. Por lo general. Pero acá hay un mito también con ese de Mostaza. Nosotros veíamos. Lo que pasa es que cuando se fue de Racing y La última vez que vino Mostaza, la segunda de Mostaza, no nos dejaba ver nada. Cuando pasó después de todo lo de River, pero Mostaza en la primera época en Racing, se podían ver casi todas las prácticas. Sí, algunas y otras no, ¿eh? No, cerraba las prácticas de fútbol en la cancha. La mirábamos de lejos. Después veían del pasaje, bueno. Pasaje de corbata, veíamos todo, además. Bien, bueno. Era otra época, salía y llegaba un jugador y te decía, ¿y jugaste? No, me sacó. Sí. Ya enseguida, a los dos minutos salía todo el equipo. Sí, verdad. Pero era distinto también, además, el trato que había con los jugadores. No existían las restricciones. A medida que pasó el tiempo, cambiaron las restricciones que teníamos los periodistas para con los clubes. Me parece absurdo. Igual también son muchos más, ¿no? En el 2001, cuando Racing se entrenaba, Racing iba a un predio en la zona sur, no me acuerdo dónde era. ¿Pastelero? No, de comerlo. Comerlo no sé. Iba a un lugar, no, en zona norte. Zona norte. Pues zona sur no me sonaba. Iba a un lugar en zona norte y a entrenarse y éramos, qué sé yo, estaba Olé, Clarín, La Nación, La Red, ¿Cómo estaba Marín en la primera época? En 2001. Ah, sí, allá en el country, en la casa de Marín. No. ¿En Pacheco? No, a Mis Marías fueron después que empezaron a ir con Ardiles. Merlo no quería ir a Mis Marías. Con Merlo fueron a Mis Marías en la semana previa que Marín lo despidiera. Uh-huh. Iban a otro predio, también en zona norte, pero que no era la Quinta de Escobar. Bueno, ¿y qué pasa? Y éramos 5 periodistas, y Racing estaba por salir campeón, lo vio. Sí. Íbamos a la práctica. En la cancha de Racing había mucho más medio. Por ahí venía alguna cámara, algún canal, pero éramos 6-7 con toda la furia. ¿No iban detrás de la General Paz, donde dobla ahí Dudaondo? No. El círculo policial, ¿no era eso? Eso con la época de la quiebra, con Costas. Con Costas íbamos ahí, ¿no? El círculo policial ahí en Vicente López, iba en bicicleta, que quedaba cerquita de casa. Bueno, continuemos, Martín. Sí, no, lo dicho, en la práctica, 2 goles de Viola, 2 goles de Vieto. Al primero, a Viola, se lo vio muy bien el entrenamiento. Uh-huh. Sí, Vieto convirtió un gol de penal, el otro, lo dicho, por un error de Peretier en la mitad de la cancha. Y el gol en contra fue totalmente en contra y fue de Gómez. Sí, lo que uno pudo ver de la práctica fue la intención de Mostaza. Sí, en la primera media hora de fútbol fue que el equipo suplente presione, mejor dicho, que el equipo titular presione la salida del suplente. Sí, esto lo trabajó mucho e hizo hincapié en Mostaza, y en la segunda parte de la práctica lo contrario, sí, la presión sobre la defensa titular. Lo que se vio fue otra intensidad, sí, sin duda de la que veníamos viendo en los entrenamientos, por lo menos desde la intensidad, otra propuesta. Habrá que ver si surge efecto de estas charlas que ha tenido el técnico tanto con Viola como con Vieto en el día lunes. Hoy volvió a quedarse hablando con Valentín Viola. Por lo menos desde los goles en los entrenamientos cambió. Creo que sirve también para levantarle un poquito el ánimo a estos jugadores que uno no venía teniendo continuidad por el desgarro que había sufrido, y el otro viene en sequía y ni siquiera en las prácticas venía convirtiendo, sí, Luciano Vieto. Así que uno cree que por ese lado puede llegar a servirle, teniendo en cuenta que no han convertido en lo que va del torneo. Sí, Viola convirtió en el partido por Sudamericana contra Lanús. Sí. Bueno, hoy hablaba con un dirigente, porque estuvieron varios dirigentes hoy, ¿no? Presenciando la práctica. Hoy estuvo Víctor Blanco, también estuvo Adrián Fernández, bueno, Alfredo Chiodini. Son estos últimos dos dirigentes que quizás lo vemos más en el día a día. Y lo de Blanco, que desde que asumió, él por lo menos dijo, una vez por semana voy a estar en los entrenamientos en Avellaneda, y viene cumpliendo. Le pregunté para saber del semblante de los jugadores a este dirigente, y me dijo que los jugadores estaban bien, que en las semanas anteriores también habían estado bien, pero que la situación se daba cuando llegaba el día del partido, ¿no? El día del partido era siempre lo mismo, derrota, que quizás no pasa por la semana y el semblante de los jugadores en lo previo, sino algo pasa en el momento de los partidos. Sí, en los entrenamientos, a ver, uno ve buen ánimo. Después, lo que sucede dentro de la cancha es que cuando empiezan a correr los minutos y el resultado no se empieza a dar, se empiezan a caer. Algo habíamos comentado de la coaching, ¿sí? La semana pasada. Sí, sí. Ella había estado de viaje y por eso, antes de este debut de Merlo... ¿Le dejó un video? No. Qué maldad que qué tiene. Bravo. Pregunto, no sé, puede ser, qué sé yo. No, no se hace, no se coachea por video. No sé, no tengo ni idea, por eso pregunto. No. ¿Por qué todo va mal? No, porque te conocemos, Juvenal, dale, joder. ¿Qué tiene que hacer ahora? El santo de la espada. Dale, sacala, San Martín, dale. Que siga, lo sí, que... siga los pelos, porque sí, le dé un mensaje en Twitter. No, todavía no. Lo que digo es que quizás esta semana, por ahí mismo el miércoles, sí, o sea hoy, que va a ser un día entero donde esté Mostaza, quizás esta coaching vuelva a interactuar con el plantel. Por pedido de los jugadores. Sí, Merlo fue claro. Les dijo a los jugadores que si ellos creen que esto sirve y a ellos les puede llegar a traer un beneficio, él aceptaba. Sí, todo que venga en pos y en beneficio del grupo. ¿Cuál es la pregunta de Juvenal? ¿Quién se la...? ¿No? No. ¿A quién le gusta? ¿Cuándo va a dar la charla? Ah, está bien, mirá vos. Está bien. Menos mal que me hace la pregunta en el momento justo. ¿Cuándo va a dar la charla? ¿El miércoles? Mañana, sí, hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. En el doble turno este que está proponiendo Mostaza. En doble turno. ¿Merlo qué opina de esto? No, él, a ver, si creen los jugadores que esto puede ayudar, él avala, sí, apoya. Él lo ha dicho en varias notas. Él es más propenso a que cada jugador tenga un psicólogo o que lo haga de manera individual. Pero... Por algo sacó a Racing campeón después de 35 años, ¿no? Puede gustar o no, pero tiene algunas cosas claras, Motas. Sí, no, igualmente él cree que si el grupo lo pide, la verdad no le ve ningún punto negativo, teniendo en cuenta sí, los antecedentes de esta coaching con Tigre, sobre todo. En su paso, donde el mismo cuerpo técnico de Arruabarrena reconoce que influyó demasiado en lo que fue esa levantada para que el equipo no descienda. Martín, ya está, el equipo... No le voy a decir nada, López, si no vamos a 5 de la mañana. El equipo está, bueno, todavía lejos del partido, así que más o menos podemos tener o sacar una conjetura de lo que puede llegar a ser. Ya recién lo estabas plantando dentro de la cancha, con la posibilidad de Campi, ¿no? Que me parece, creo que no va a estar. ¿Por qué le va a caer la duda? Porque ¿Para vos poner a Campi? ¿Puedes jugar a Campi? Para mí no quedó conforme con Rollerizers. Yo tampoco. Me parece que. No, yo creo que no lo va a poner a Campi. Pero sí, no hay que descartarlo. Pero no creo que lo ponga. No. Para mí vio que Rollerizer tuvo mucha gana, pero todos pase un metro. ¿Jugó mejor que Zugolini? ¿Qué tiene que ver? Que no vas a sacar el mejor de los dos. Si te quieres jugar con doble 5. No jugó 2 puntos, te jugó 3. Y su culino, no, por lo menos tiene una chapa y rolarse y es un pibe que... Un primer partido, por eso, quizás lo puedes tener. Sí, está bien, si lo que vimos todo, lo que vimos todo, lo que vimos del partido y analizamos el partido. Hacía pase de 1.5 metros y cuando dio un pase de 2 metros se lo dio un contrario y casi fue gol de Vélez. Ya hizo más que Pelletieri, ¿no? Claro. Está bien, bueno. Y que su culino también, ¿eh? Está bien, pues, hay cosas que... Si vos te bañás con agua hirviendo, te quemás. Pero si es invierno y no tenés otra cosa, te bañás con agua caliente y te quemás, es lo que tenés. Yo lo que digo es que Campi... Son divinos, ustedes con los ejemplos son hermosos. Terrible, sí. Los dos, vos no te quedás atrás. Sí, no. Está hermoso el tema. No, vamos a López López, que ya... Sí. Fíjese el mensaje que le dejé a López López. Bueno. Abierto, no cerrado, no busque lugar extraño. Hay un tema importante para salir, aunque sea por un instante, del tema del equipo. Si querés, pues Martín, si te queda algo más, volvemos, pero... El tema del Piojo López, que un oyente hace un ratito lo ponía al aire, ¿no? Este tema del pedido, de la inhibición que le ha pedido a Racing el Piojo López. Y la bronca que ha generado en el público racinguista en general, ¿no? Porque es un jugador de Racing, porque la verdad que... La forma en la cual se comportó el Piojo López, pero bueno, a ver, amplía la información. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que pasa esto que llega una inhibición por parte de su abogado? Sí, bueno, se mantenía una deuda con el jugador de su paso cuando estaba blanquiceleste. Sí. La deuda inicial era de 5 millones de pesos, después de varias mediaciones, terminó arreglándose la suma de 2.650.000 pesos. Sí, en la deuda, Racing lo que quiso, después del fallo donde le daban la razón al jugador y que Racing tenía que pagar, es tratar de llegar a un acuerdo en una forma de pago. Alguien me decía, en 10 meses. Lo cierto es que el exjugador, el Piojo López, no aceptó esta forma de pago e inhibió al club, porque quería el dinero todo junto, creyendo obviamente que ya bastante había cedido de esos 5 millones iniciales y queriendo el dinero. Lo cierto es que hoy por hoy Racing tiene las cuentas congeladas hasta que ese dinero no ingrese al Piojo López. Por ahí el Piojo López pensó que todavía seguía blanquiceleste. En una de esas fue a Cima negociar con él, que era socio de Marín, fue socio de Marín. ¿Qué Cima? ¿Marcelo Cima? Sí, no sé. El miembro de comisión directiva hoy. Mi vez, sí, Gustavo Cima, sí. Está en la comisión de un... Marcelo, Gustavo es el periodista. El periodista, sí. Pues, sí. Sí, no sabías. Trabajó con Marín, palmo. Fue uno de los que hizo el lobby para la llegada de Marín también. Por ahí el Piojo López vio eso, ojo, por ahí, el que lo conoce el Piojo López sabe que vive colgado de una rama. El problema con Blanquiceleste, con la firma en su momento del contrato con Blanquiceleste, es que Racing quedaba solidariamente responsable de todas las deudas que mantenía. Pero si el contrato de Blanquiceleste nunca fue legal. O sea, nunca tuvo, ni siquiera tuvo homologado en AFA. Siempre fue Racing. El tema es que Racing tiene que ser solidario, lamentablemente, y pagarlo. Es para discutir en un juicio. ¿Ya se juzgó? Se puede y tiene que seguir apelando. Es para discutir en un juicio porque... Por lo que nos dijo hoy a la tarde Pablo Mena en Esperanza porque Racingista... Porque las ganancias se las llevaba la empresa. Es para discutir en un juicio. Está bien, pero lo que nos dijo Pablo Mena hoy a la tarde en Esperanza Racingista es que la situación está ya dada y finiquitada y ya salió un plan de pago, o se propuso un plan de pago, ya se fue... a mediar la situación. Eran 5 palos, se bajaron 2 palos 6. Y es más, ya el viernes le embargaron la recaudación a Racing de 400.000 pesos. La recaudación que tuvo Racing se la embargaron para que se la den al Piojo López. Es entendible el reclamo. Es entendible que cualquier trabajador quiera cobrar lo que trabajó. El momento de Racing es muy delicado. Esto no hace más que generar algo más en este clima complicado que se vive en el club. Me llama la atención que alguien que no tiene ningún tipo de problema económico no acepte la forma de pago. Claro, eso apuntaba, ¿no? Sí, digo, ¿no? ¿Qué necesidad hay de poner palos en la rueda por parte quizás no del Piojo López? Esto lo manejan los abogados. El Piojo López le deben decir así muy por encima. No, pero lo llamaron, ¿eh? Hablaron con él y él dijo que no quería. Eso me dijo hoy Mena a la tarde. Me llama la atención. Por ahí está dolido por algo, andás a ver qué pasó. O por ahí piensa esto, que está así de blanquiceleste. Se supone que es un tipo, al menos rico, económicamente hablando, sí. Piojo López. Sí, sí, sí. Que no creo que 2 millones de pesos le vayan a cambiar la vida, como si nos cambiarían a la gran mayoría de los terrestres. ¿Será una situación política? ¿Eh? ¿Se puede involucrar un tema político esto? No sé. Una movida. Digo que aparezcan todas estas cosas en este momento, no tan... Pero el Piojo López está... No sé quién es el representante del Piojo López. El abogado. Porque sí, ya no tiene más representante. Seguro tiene representante todavía. ¿Sí? Y sí, el Piojo López va a ser técnico, va a estar ligado a un club, a algo, va a estar ligado. Pero no lo veo al Piojo López en ese sentido. La verdad que me puso mal la situación por parte de él. Aparte es bastante raro de por sí ya el Piojo López, un pibe medio rarito. Medio extraño en su forma de hablar, de manejarse. Sí, pero es buen pibe, qué sé yo. A igual ver, le corresponde. Lo que cobró, lo firmó, se lo tenés que pagar. Bancatela, vos tuviste un gerenciamiento, sí. Bancatela. ¿Me permiten un segundito? ¿Me permitís un segundito también, Martín? ¿Cómo no? Porque tenemos un saludo especial que lo hemos conseguido para nuestro compañero Carlito Juvenal por su cumpleaños. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Mostaza? Hola. ¿Mostaza? Sí, ¿se escucha? Perfecto, sí, ¿cómo estás? ¿Mostaza bien? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Ramiro Gregorio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Bien? Muy bien, acá festejando el cumpleaños de Juvenal. Ah, por eso quería llamar. ¿Por aquí, para mandar saludos a Juvenal? Más allá de lo que puedas pensar, Carlos es un excelente profesional y quería compartir este momento con él por su cumpleaños. Claro. Es igual, es increíble. Gracias, Mostaza, gracias, Mostaza. Muchas gracias. Sabés que por ahí no compartimos en la manera de ver el fútbol, pero te aprecio profesional y bueno, te quería saludar. Muchas gracias, Mostaza, muchas gracias. ¿Pero qué tipo de fútbol es que le gusta a Juvenal? ¿Cómo? ¿Qué tipo de fútbol es el que le gusta a Juvenal, digo? A mí me gusta jugar bien. No sé qué le gusta a Juvenal. Jugar bien también, claro. Me gusta el mismo fútbol. Por eso. Pero bueno, quería saludarlo. Simplemente no quiero hablar de fútbol. ¿Por qué no querés hablar de fútbol? Soy el técnico de Racing. No, pero quería saludar a Juvenal. Nada más. Bueno, está bien. Gracias por la charlita esta, por el saludo, por llamar a nuestro compañero de trabajo. Abrazo grande, Carlitos, y abrazo para todos los muchachos. Ahí al nene también, cuídenlo al nene. Al nene. ¿A cuál nene? ¿A Martín? Claro. ¿A López López? Seguro. Ah, está bien, está bien. Vamos ahora en Bahía, Vamos a ver qué pasa. Un abrazo. Mañana doble turno, ¿no? Mañana doble turno. ¿Cómo? ¿Doble turno, digo, mañana? No, me va a caer, no te escucho. Si van a hacer doble turno mañana. Seguro, sí. Ajá. ¿No tienes al pibe ahí que informa? Al nene. No, dame un abrazo para todos. No, chao, por favor, gracias a vos, Mostaza, hasta luego. Bueno, López. Ya estoy. Bueno, dice que se cuide usted también, ¿eh? Que te cuidemos. Se nos complica cuidarte, ya estás un poquito grande. Está grande, ¿sí? Ya no es ningún nene. Parece un nene, pero no es ningún nene. Ya el nene juega partido por plata. Ay. Bueno, Martín, ¿qué más te queda? Sí, no, con respecto a lo de Campi, sí. Si bien fue una prueba, yo digo, ojo por la cancha de Olimpo y porque es el jugador de campo más alto del plantel. Sí, mide 1.92 m. Ajá. Me parece que si lo probó en esa zona es solamente por la altura. Sí, por ahí termina jugando con tres centrales. Puede ser. Y dos laterales. Puede ser. Y un cinco como jugaba en el 2001. Sí, yo no descarto nada. Lo que creo es que hay 10 jugadores confirmados y la duda está entre Roleiser, Campi o quizás algún otro volante central. Pero el resto de los jugadores está confirmado. López, si no te queda nada más, te mandamos un abrazo, te dejamos descansar y mañana te escuchamos acá por Radio 9 y el próximo lunes estamos ahí viajando a Bahía Blanca para Racing y Olimpo. Bueno, un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Tanda, amigos, en Esperanza Racinguista y ya venimos con el cierre, con nuestro bloque de historia, con el cumpleaños feliz del amigo Juvenal y ya nos vamos a dormir. Dale. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9, ingresamos en un espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alcina, Telefax 4208-2302. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Señoras y señores, como siempre, heladería Palmeiras es quien auspicia en Esperanza Racinguista y... Gracias, perdón. Gracias Palmeiras por el helado. Para el académico. Perdón, sí. Una excepción también, la torta con el helado. Vamos, está mezclando. Eso no se hace. ¿Torta con helado? ¿Torta con helado? No, pero me parece... Y estamos tomando Coca Light. ¿Y está mal? Está mal, se tiene que cuidar. ¿Quién la trajo la Coca Light? ¿La traje yo o trajiste vos? La Coca Light, porque sé que te gusta la Coca Light. Muy bien. ¿Cómo piensa? Me dijo para Gregorio. Qué lindo que eso. Pero también, te digo una cosa, Palma también agarró la Light. También. Se contagian. Después son los que dicen, cuando pedís algo, por ejemplo, el helado de la heladería Palmeiras, yo pido siempre el gusto del dulce de leche, el asqueroso, le digo yo, porque es tan rico. ¿Cómo el asqueroso? No, porque está. A ver si se entiende. Que no me malinterprete. Vos sos de los nenes cuando sos lindo. Ay, qué linda. Yo soy el defensor de heladería Palmeira, pero lo digo asqueroso porque tiene tanto menjunje, tantas cosas, tanto rico, a mí me encanta. Sí. Entonces le digo asqueroso en ese sentido. El chocolate es rico. Y el de chocolate también. El chocolate Palmeiras. Yo siempre pido ese, sí. Y terminan comiendo que yo pido, que nadie quiere en principio, ¿viste? Sí. Eso es lo que me da bronca, y más con el helado Palmeiras, obviamente. Las direcciones, por favor. Pedernera Bonifacio, sí. La esquina tradicional, la de siempre. Y Rivadavia 7020. Ya no es más flamante porque ya hace un tiempo que están instalados en el barrio de Flores. Aparte, con el calorcito, te digo que se llena. Las paradas de Bondi, de la puerta, está a full. Adentro de la heladería Palmeiras, que como siempre sortea los 10 kilos de helado semanal a través de su cuenta de Twitter, @heladopalmeiras. Es lo que tienen que mandar, @heladopalmeiras. Simplemente con un Twitter participan del sorteo semanal por 10 kilos de helado. El helado más rico de América Latina. ¿Ah, sí? América Latina. Está trascendiendo fronteras. Ah, mirá que sí, bien. Sí. Sí. Yo le conté que tomé un helado afuera y... El señor Juvenal lo hizo. Impresentable, ¿sí? lo que extrañaba, Palmeiras. Señores, agradecemos como siempre a la Día Palmeiras por auspiciar en Esperanza Racinguista. Hola, ¿cómo estás? Vos me conocés, soy Luis Bremer y vengo a Jazz Pelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Jazz Pelo, para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Hacé como yo, vení a Jazz Pelo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. En Radio 9, desde las 6 de la mañana, te informamos y te decimos, levántate y anda. Todas las noticias compactadas para que en pocos minutos te enteres de todo lo importante. Todo lo que pasa en el espectáculo con los famosos y mediáticos. Sí, levántate y anda, que la vida te espera. Toda la información del tránsito desde muy temprano. Somos los primeros en la radio donde se vive el deporte. La información la tenés antes y mejor. Lunes a viernes, de 6 a 9, con la conducción de Eladio Arregui y un gran equipo de profesionales. Hay buena música y buen humor, no como los horrorosos programas de las mañanas que hay en otras radios, ¿no? Levántate y anda, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio 9. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Nos queda una sola tanda, ¿sí? Y la vamos a pegar rapidito, porque en el medio de esta tanda, que acaba de pasar y la que se viene, vamos a escuchar una frase de Mostaza Merlo, que fue un corte que también ya hizo la radio, de la charla que tuvo, como bien decíamos, Walter Zafarián durante la tarde de ayer, sería... y decíamos que es un corte que utilizan para hacer la publicidad del programa de Zafarián, ¿sí? Porque la verdad que es muy risueña, es muy Mostaza Merlo, ¿sí? Así que le preguntaban si había podido dormir, pero bueno, está con pregunta y todo, así que dale, la escuchamos, dale. Decime, ¿el viernes a la noche dormiste después del partido? No, dormí el sábado y después, un poco el sábado dormí. ¿Y no dormiste por qué? ¿Por lo que pasó en el partido? Sí, bueno, vos sabés, me conocés, Walter. Vos me conocés, Walter. Es 100% Mostaza, ¿eh? Esa frase y esa situación únicamente le pasa a él. Tan, amigos, no se vayan, ya venimos con el cierre, dale. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio publicitario. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla jubilar. Que lo cumpla feliz. Sopla la vela y pedí tres deseos. Listo. Muy bien. Muy bien, bravo. Bravo. Bien, Juvenal. 42 velas. Era como muy bien, muy bien. Deseos rápidos fueron esos. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alcina, Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. De la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. ¿Estamos hablando en democracia o estamos hablando en dictadura? Pues ya directamente no se pueden gritar los goles, no puede señalar para allá, no puede señalar para acá. Si viene uno y hace con un bombo, no, afuera. Hay explosiones en el Riachuelo y también se le echan la culpa a Boca, o puede ser. Lo mismo digo para Boca, para River. Llegamos a un momento tal que cualquier situación es suspender. Sí, no se puede vivir, no se puede disfrutar. Claro, no puede. Esto es que es fútbol. Entonces hagamos una cosa. Si quieren hacer, como de repente la quieren sancionar a Boca, o quieren sancionar a River, o al que sea, hagan fútbol por televisión. Vamos los periodistas, los 22 jugadores, y la gente se queda en la casa. Y de repente lo van a sancionar si de repente se van a gritar por la Boca o por Núñez cuando hace un gol un equipo. Boca River, River Boca, el superclásico de todos los días. Atilio Costafebre y Roberto Leto lo juegan desde las 4 de la tarde aquí. En Radio 9. Donde vivís el deporte. Hasta aquí, espacio publicitario. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Historia. Juvenal. Estos aplausos son para Martínez y para Mujer Analía que hizo la torta. Me parece está que para hiper su señora, borracha. Su señora en primer lugar, porque la torta la exquisita. Muy rica torta. La estamos asesinando, ¿no? Y no es exquisita porque... No, es rica porque es rica, señores, a ver si se entiende. La hizo de posta la torta. La hizo, sí, en serio. Ahí está, aplauso. Espectacular. Aplauso. Para palmas, Sergio. Palma, ¿saben qué? Sergio, palmas. Vamos. Hay que dejarlo tragar. ¿Saben que no? Vos imaginate con Racing Puntero, no necesitamos sitio. No, esto no, no, no, no. No es un que no. Llega hasta Racing primero. Acá se armó un lío bárbaro. La trasnoche. Estamos tratando de poner onda, ¿no? De Esperanza Racinguista pasaría a ser la trasnoche. Directamente continuado hasta las 6 de la mañana. Cuando gane. Hoy igual estamos terminando temprano, ¿eh? Sí. Yo le digo que hoy terminamos más temprano que otros días. Ahí me tienen que pastillar igual para llegar hasta. ¿Cómo? Una hora más ya me tienen que pastillar. No, no, no. No, no, no, no. Palma ya no puede. Una al mes va a ser, una al mes. Una, mes, una trasnoche al mes. A las 2 de la mañana, un poco antes, ya low battery. Qué feo eso, ¿eh? ¿Está bien ahora? ¿Está mejor? Estoy terminando de tragar la torta. Está, aparte, te digo. Una patada de perico en el pecho. No, no, muy guay, está bueno. Le aclaro. Sí, sí. No sé si va a volver con un poco más de eso. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Palmas, Sergio. Permiso, Baje. Que salgo del plano porque si no. Estamos topando un poquito de gaseosa para bajar, ya seguimos, muchachos. Esperen, no. Qué buena la torta esta. Estamos con problemas de vasos, ¿eh? Es riquísima. Sí. Estamos cortinas, sí. O sea que veo esa torta y me hace acordar de una situación. No, si la analogía de la torta lo lleva a lo que estoy pensando, se lo pido por favor. Yo fui un arruinador de cumpleaños de 15 en un momento. ¿Arruinador de cumpleaños de 15? Sí. ¿Qué es? ¿Como la película Los Rompebodas? Éramos así. Era... ¿Se puede involucrar a alguna persona más o no? No, es que era un grupo de. Ah, eran varios. De gilunes. Pues la verdad que ahora lo pienso, digo, qué pelotudo, una cosa que hacía. Pero lo volvería a hacer. Sí, lo pasé. Lo volvería a hacer. Resulta que a la quinceañera se le ocurrió meter en la punta de la torta, una torta alta, se le ocurrió meter el muñequito de torta, la famosa muñeca de torta, vestidita de 15. Y entonces estábamos en la mesa, que estaba relativamente cerca de la torta. Y el tema era... Lo bueno es que nos deja comer, ¿no? Bajemos, no, totalmente. Bajemos, esto es para turnarse. Después vas a empezar a contar uno vos, y vos también, porque yo también quiero terminar la torta. Es la posta. Y el tema era... Había que bajar el muñeco. El tema que, claro, después de tirar tantas cosas y no pegarle, porque fue malísimo, le pegamos a la torta, le pegamos... Pasaban de largo, las madres nos miraban, un quilombo bárbaro. Perdón. Las cosas quedaron todas tiradas en el piso del salón de baile. ¿Qué tiraban? Quiero saber. Los canapés. Bien. Sí, los canapés. Bueno, niños buenos. Los canapés. Le arrojábamos los canapés. Y claro, quedan todos tirados en la pista de baile. Voy por el segundo pedazo ya. Por lo tanto, claro, cuando empezó la fiesta, que viste que te ponen, comés, bailá, que no sepas qué esto de comer, porque si uno va a la fiesta, come en tu casa. ¿Qué vas a comer en una fiesta? La verdad que es una tontería. No, ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, no, eso es otro punto. Los casamientos no es para ir a comer. Es otro punto, ¿cómo que no? Es para divertirse, no, bailar con yo creo que no estoy de acuerdo. Yo, en la época pasada fiesta, le recomendaba a los novios, no haga un plato, un baile, un plato. Toda la comida corrida, claro. Bailá, corta la torta y otra tanta de baile. Claro, eso sí, como mucho eso. Bueno, la cuestión es que, claro, cuando se pusieron todos a bailar, la madre de la chica que le decíamos Piti Vudú, un budín de pan, ¿sí? No sé por qué, pero le había quedado Piti Vudú, budín de pan. Nos parábamos en la esquina de la casa de Piti Vudú, un budín de pan, ahí en Flores. ¿La tenías que llamar dos o tres veces? Te demandaba una hora pronunciar todo eso. No, pero nos parábamos en la esquina, arriba de una... Era terrible. Nos parábamos en la esquina, enfrente había un árbol, había un gomero muy grande ahí en Flores. En Bufano y Felipe Vallese, que era Canalejas. Entonces nos parábamos nos metíamos arriba del gomero y de él le cantábamos Piti, Budú, Budín, de pánico. Salía la madre, se iban todos, nos buscaban, pobre mío. Cuando fue cumpleaños, algo pasaba seguramente. Y bueno, cayó la madre en el medio del baile del 15, cayó la madre al piso. Se me un quilombo, nos echaron a todos. Sí, cayó al piso. Sí, cayó al piso, cayó porque le habíamos tirado también los cositos estos, los canapés. Pisó un canapé y tiró la pata para arriba y cayó de culo. La imagen esa, ¿no? Así, ahí está, ahí cayó, claro. Ahí cayó de ojete. Yo pensé que iba a contar una historia que tuvo sexo con una torta, con una situación. Sí, yo pensé todo. ¿Por qué tienes todo sexo? ¿Qué te pensás que es American Pie, ¿no? Te imaginaste American Pie, ¿no? El flaco que la agarre y la clava. Desde que empezaste con esta sección siempre, güey. A ver, ¿de dónde la mirás? ¿Cómo viene o cómo se va? No se ve, la última vez que... No. Es que cada vez que le propongo cosas de sexo, de situaciones sexuales, ustedes, no sé, se espantan. No se la remamos, ¿no? No, que se espantan. Se espantan como si fuera, no sé, viste... Un tema tabú. Si vas a contar con una fiesta de 15, si nos vamos a espantar, porque vamos... Tenés vos, vos fuiste que dijo que en cumpleaños de 15. En fiesta de 15. Pues yo era grande. Iba preso. Iban ganas. Pero bueno, ¿alguna vez pasó una cosa divertida? No, jamás. Va preso. Menor de edad. Bueno, en un baile de un casamiento, en un cumpleaños. No, iba a trabajar. Dejate, joder. ¿Me das cuenta que no reman una? Iba a trabajar, ¿qué quieres? No reman una, pero son los amargos. Chico, ¿dónde se cruza? ¡Acá no viene! ¡Borsa! ¿No está Borsa ahí? ¿Todavía en Splendid? ¿Para que se cruce? Hoy lo vi. Hace un excelente programa. Es buenísimo el programa de Borsa Independiente, ¿verdad? Uh-huh. En serio lo digo. Sí, ya no lo escucho, sí, más. No, vos cumple de 15, en medio de la torta, te la corto un segundito, Palma. No arruiné ninguna fiesta. Pero no te pasó nada, ninguna fiesta, ¿no? Una torta, no. Fiesta, una conmemoración tortera. A lo que nos pasaba, por lo menos, lo de mi generación era fiesta de 15, que nos emborrachábamos, pero... teníamos pedo inolvidable. Inolvidable, pero en realidad olvidable. Porque no se señálelo, mirá cómo te mira Camila. Mirá cómo te mira Camila. Te mira frunciendo el ceño, como diciendo, ¿de qué está hablando? A nosotros nos cercenaron el alcohol. Me acuerdo que no nos daban alcohol en la fiesta de 15 y teníamos que ir a las mesas de los grandes y tratar había que garronear algo. Con el mozo, ¿no? Claro, con el mozo. Le tirás un, no sé, un 100. Un 100, no manejaba, pero nada. Sí, pero 100. Nosotros al mozo le damos de todo, 100. Al mozo le sacábamos la plata de 15. Yo no sé qué tipo de fiesta de 15 iban ustedes. Nosotros a los mozos le sacábamos la plata. No es que le dábamos plata. ¿Qué jugaban? Las cartas. Iban, si iban atrás, jugaban al póker y le ganaban la plata al mozo. Pero no le dábamos plata a un mozo. Nosotros se nos complicaba. La fiesta de 15 era el evento. Aprovechaba, ¿no? Estábamos una semana sin comer. Claro. Y Gregorio dice, no, ¿qué comer? Gregorio tiraba la torta. Nosotros si tiraba la torta, te asesinábamos. Ustedes estaban del otro lado esperando el canapé, ¿no? Que caiga la torta, así con la boca abierta. Con la boca. Claro. Abierto como un buzón. Todo esto es... Les cuento a los oyentes que mientras el señor Gregorio está comiendo, está deglutiendo esa porción de torta, nosotros estamos haciendo un poquito de tiempo para que pueda hablar, ¿no? Para que siga contando una historia, porque la verdad que usted no cuenta ninguna. ¿Por qué no? El padrino de mi hermano, que era el compadre de mi viejo, cuando eran chicos... Tampoco es que lo de Piti Budín, Budín de pan... No cuentan una. Piti Budú Budín de pan. Y bueno, hay que llamarse. Sí, hay que ponerle más que nada a eso. Era complicado el tema. Pero tenía que ver con la canción de Scorpio. Mira, ahí me acordé, era ese era otro. Bueno, cumpleaños, con el compadre de mi viejo cuando eran chicos. También ahí sobre la calle Canaleja, pues siempre toda la vida vivieron en Flores. Y el Tano Fito, divirió a vaca, así era el apellido. En medio de la fiesta, con mi viejo complotado, mi viejo fue, apagó la luz de la casa cuando iban a prender lo de la velita y toda la historia. Y el Tano se subió arriba de la mesa y zapateó la torta. Se bajó y cuando prendió las luces, la torta estaba toda hecha mierda, estaba toda pisada. ¡Ah, qué joder! ¡Horrible! Y preguntamos: ¿quién fue? ¿Quién fue el autor de... ¿Quién fue? Budín de pan. No. Y él no se quería hacer cargo. Y en un momento alguno miró para abajo y tenía todos los zapatos llenos de torta. Era imposible poder esconderse, pero bueno. Pero que había manera de destruir la torta, que no sea parándose en la mesa. Era un enano maldito. El chiste era ese. Era un enano maldito. ¿Cómo te fue en Río de Janeiro? Uf. ¿Cuánto sexo tuviste? ¿Apa? No tuve sexo en Río de Janeiro. Tuve un par de celinios. ¿Qué significa eso? Celinio. ¿Qué es un celinio? Dígame. Piquitos, con una chica sao paulista. Paulista, en realidad. Paulista. Una rubia, de ojos claritos, muy bonita. ¿Por qué no le cree usted? No, está bien. No, sí, no hubiese dicho, mirá, sí, estuve de joder. No me la creo. Cuando hago algo, es huevo. Entonces está bien que cueste la historia de... La fiesta de 15, cómo rompían la torta. Porque fuiste a Río de Janeiro. Claro. Con amigos, soltero, 4 días y no tuviste sexo. ¿Por qué te voy a contar de eso? ¿Por qué tengo que contar algo que pasa que no pasó? ¿Por qué tengo que contar algo que no pasó? Inventalo. Inventalo, aunque sea. Eso de aquella vez que pasó, tiene que contarlo. De aquella vuelta que pasó y lo trae ahora. Ya habrá otro próximo viaje. Y tendré mayor suerte, si le puede decir. Bueno, yo te conté mi anécdota, ¿no? Cuando... ¿Qué? ¿En Río de Janeiro? ¿Estaba cerrado el lugar? No, fuimos a... Fui con un amigo año, década. La de que le quisieron. No. Sí, claro, sí, exactamente. Estábamos... ¿La contó acá? No, no, la de ahí. No, fuera del aire, me parece que la contó. Hay dos. Fuimos con dos amigos, un año que bajaron los fabeleros. Durante todo diciembre, 9 diarios, estaba. Así se pelean las guerras de favelas. Ah, Brasil no fue nadie. Hacer el largo, Juan, quiero comer torta. Nos fuimos con dos amigos, nos fuimos a Río. Nos costó en plata de hoy ponerle 600 pesos, 20 días, un hotel en una habitación en suite, frente al mar, a pasaje en avión, todo. Un regalo. Un regalo. Éramos cuatro, dos arrugaron, dijeron, no, mirá, los están matando. Y yo, que se maten, mientras se van matando, se voy quedando la bala, me meto al mar. Por esa plata no me iba ni a la plata de vacaciones. No llegaba la plata, me tomaba el colectivo y la plata me decía, no, pibe, a Chascomús no llegás, bajate la plata. Nos fuimos a Río. Una noche, boliche, camino para Ipanema, de donde estábamos nosotros. Qué lindo Help, Ipanema. Se llamaba. No, Helpy. Helpy. No, pero, era Help, le decían Help. Era Helpy. Nosotros no habíamos ido nunca a Río, es más, nunca habíamos creo que casi nunca habíamos tomado un avión. Yo creo que mucha gente que está escuchando sabe lo que estás hablando, que es Helpy. Sí, nosotros no sabíamos. Boliche. Fuimos dos, la segunda noche teníamos ganas de un boliche. Fíjense. Entramos boliche, pum, pum, pum, boliche gigante, sí, pero un estilo New York City, los que recuerdan. Aquellos que conocen, que conocieron New York City. Adentro era un estilo así. Gente bailando. Una chica, ay, qué linda que sos, pum, pum, empezamos a bailar, se empieza a bailar. Claro, los negros se mueven de una manera increíble. Yo la miraba diciendo, no te puedo seguir al ritmo ni para comprar una gaseosa. Y empezamos a hablar, qué pin, qué pamo, un reservado. Qué ganador, decía. Qué ganador que sos. Llegando full. Qué pero. Me descarga a mí, viste. Yo sabía que tenía facha, pero, digo, epa. Digo, bueno, a mí que fue con un amigo y no tuve sexo. Le digo, vamos al hotel. Vamos al hotel. Yo tenía 19 años, 20 años. Vamos. 19 años. Salimos del bolillo, estaba a 8 cuadras. La mina tenía un taco, el taco de la mina era de 2 metros. Me dice, vamos a tomar un taxi. Yo dije, yo me lo subo como un taxi, pero ni... vamos caminando. 8 cuadras, escuchame. 8 cuadras, ¿qué es eso? 8 cuadras, caminar. Vamos caminando 8 cuadras. ¿No? Nos fuimos caminando, la venía caminando y digo, en cualquier momento se cae la avenida, le piso un auto, pero un taxi con vos no me subo, pues me van a hacer recorrer a Brasil. Por 8 cuadras, digo. Estamos llegando al hotel y me dice, la mina se da cuenta que había una situación que yo no había comprendido. Que Helpy no era un lugar, no era una discoteca. No era una discoteca normal. Y entonces el hotel dice, mirá que son $50. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? $50. Bueno, volvete al boliche, porque yo no te voy a dar ni 10 centavos, no tomes a mal. En Argentina somos pobres, digo. O sea que te has cruzado con una mujer que... cobra por sexo. La trabajadora social. Sí. Monotributista. Le divirtió tanto la situación que dijo, vamos a coimer, porque encima el de seguridad no lo quería dejar al hotel. Me dijo, bueno, por hablar de la vuelta, pagame el boliche. Está bien. Pero bueno, me dice, no volvemos en taxi. ¿Qué tal? Se vuelvo caminando. Pago el taxi y la mina hasta el boliche. Ya estaba mi amigo, tenía que ir a buscar. Qué va. Qué lindo. Qué lindo momento, Juana. Fue. Ese verano fue. ¿Estaba buena? Oh, era un. ¿Embrón? Ah, imposible, me devoro si no pagás. No veo mi manera. Pero... Hay que garpar, ¿no? Yo dije... Este es un regalo del cielo, no podía ser tan estaba inflado. Además yo veía que... Pero era un boliche raro, porque estaban todos bailando. Los tipos bailaban con la mina como si fuera un boliche. Y dice, pero... Dejate joder, es un cabaret. Y dice, ¿qué vas a bailar? ¿Qué tenés ganas para decir que se queda hasta las 5 de la mañana? Tío. Aparte llegamos y estábamos los mismos tipos, estaban bailando. Y digo, estos tipos son estúpidos. Y digo, vine a hacer deporte acá. Yo gané tan fácil. Digo, no, ya era después de eso. Y digo, vine a hacer deporte acá, digo, vine a bailar. Ah. 5 horas cuando son partidos arreglados. Bueno, el hombre detrás de la barra. No dice absolutamente nada al respecto, ¿viste? No, era muy chico. No, detrás de la barra, digo. Y él el hombre detrás de la barra. Tenía otra función, el señor Palmas. Volver a la seriedad. En serio. ¿Tuviste cumpleaños dentro de la...? Sí, de todo. ¿Sí? O sea, ese de todo incluye todo. ¿Qué de todo? ¿Qué, por ejemplo, fiestas homosexuales, por ejemplo, tuviste? ¿Fiestas gays adentro del boliche? Fiestas gays, no. No, de cumpleaños. Sí, así, donde había... Una fiesta donde claro, había... Claro, pero hay algunos que otros. Ya no existe más fiestas gays. No, ya no. De lo más descontrolado que me tocó fue... Creo que un día de semana había muy poca gente en la calle, en el bar, en todos lados. Ajá. Y tenía un chico tarjeteando en la esquina que por ahí me invitaba gente. Y de repente entra con un grupo de 40 adolescentes que estaban festejando que egresaban del colegio, ajá, del secundario. Y tenían el bar hecho un boliche para ellos solos. Cubierto, eran 50, claro. Bueno, después se fueron agregando, qué sé yo, a medida que iba pensando la noche. Pocas veces vi tanto descontrol como esa, como esa vez. Se dieron en los baños, quilombo total. Cualquier cosa pasaba. Pasaba cualquier cosa. Cualquier cosa. Tenía mesa de pool atrás. Imagínate. Arriba de la mesa de baño, pool. Baño. Abajo de escalera. Arriba de la mesa de pool. Y dos el hombre señoritas, de la barra, ¿qué hacía en ese momento? ¿Qué situación? Chicos, por favor. Sí, ¿no? Tenía que poner claro, pónganse, por favor. Claro, por lo menos cuídense. Cuídense. Algo le tenía que gritar. No, que quise, en un momento fui al baño, dos pibitos entre sí. No, una cosa. Una cosa completa. Complicada. Alto bolonqui. Por esto estoy hablando hace unos años. Aparte de la edad de los chicos. Y claro, 17, 18 años. Sí. Es bárbaro. Es pero entre ellos, así que. Me mando un mensaje. Me mandan un mensaje, me dice, cuidado que te está escuchando tu mujer. Me miro, mi mujer. Digo, vos no habías nacido cuando pasó esto, fue como hace 20 años. Muy bien. Aparte de la torta, excelente. Muy bien la torta. Riquísima, riquísima. No, es espectacular. Sí, sí. Es más, podría, ¿no? Ya yo, que estamos, fíjese si puede. ¿Qué querés más? Una porción más. Si yo, usted, todo repitieron, yo no pude. Bueno. Yo soy el único que estoy en la primera. Además, y creo que tampoco vas a poder repetir porque a partir de este momento, señores, empezamos con nuestro famosísimo y nunca bien ponderado bloque de historia con aplausos nuevamente. Vamos, va, otra vez. Palmas, vamos, palmas. Otra vez. Sergio, palmas. Vamos, palmas. Palmas. Sergio, vamos. Palmas. Ahí va. Así me gusta. Qué gran equipo este. Dale, que son las 2:15. Dale, vamos. Historia. Historia. Como todos los martes, miércoles, porque el horario así lo dice. Sí. Vamos a repasar determinados momentos de la historia de nuestro querido Racing Club, que siempre es grato ser hincha de Racing. Yo siempre estoy contento, más allá de los resultados, de ser hincha de Racing. Feliz. Lo más grande del mundo. En este caso, nos vamos al 9 de febrero, calorcito en Buenos Aires, gracias Cami, del 2008. Año complicado, porque a mitad de ese mismo año Racing iba a qué. ¿Qué iba a pasar con Racing? No se acuerda, ¿no? ¿Ya? La promoción. La promoción. Bien, bien. Al final. Estamos en el torneo Clausura 2008, en la primera fecha de ese torneo. Y Racing, en este caso, recibía al que va a ser próximo rival el próximo lunes, uh-huh, Olimpo de Bahía Blanca en el cilindro de Avellaneda. Mucho de ese momento. Se acuerda. No se acuerda. Y lo traté de borrar. Me hizo muy mal ese campeonato. Terminé muy mal herido. Yo creo que eso. Bueno, claro, lo que pasa es que era chico, pero sufrí mucho más los partidos de la promoción. Y todo el momento hasta que Racing jugaba los partidos de promoción, sí, lo viví trágicamente, muy, muy mal, muy, pero pésimo. ¿Sabés qué lo que me pasó a mí? ¿Sabés cuando lo sufrí? Cuando se salvó. Bueno, ahí como que. No, ahí dije, pensé que Racing jugó la promoción. Estuvo al borde con Wally Martínez Guyot en el arco, que atajó muy bien toda la promoción, la verdad. Pero sí, un muchacho que, digamos, no te brindaba mucha seguridad. No. Y era un equipo que daba con muchos pibes, porque ahí estaba Jacob, que se tuvo que cargar el equipo al hombro, hoy repudiado y odiado por todos. Y se cargó el equipo al hombro. Saba, que estaba. Morales también. Que estaba ahí nomás, Moralito. Había un montón de chicos en ese equipo jugando algo tan pesado, ¿no? Y al respecto a lo que viviste vos, yo me acuerdo que fui a Córdoba, fui a último momento, fui en avión, fui a trabajar, ¿no? En realidad. Nosotros también. Y la verdad que llegué, estuve en el hotel y una tranquilidad era. La verdad que esperé muy tranquilo, no. En ningún momento se me cruzó la cabeza que Racing se podía ir a la B. Sin más, ya que para mí irse a la B no es la muerte de nadie. No, bueno, pero ni me va a provocar una lágrima. Ah, bueno. Sí, a mí sí. Pero la verdad que con mucha tranquilidad, encima el hotel era un. El hotel del Sheraton era un quilombo. Estaba Mariano Burgarel, que venía del sauna para abajo a tomar agua y volvía al sauna. Los jugadores de los Pumas, porque no sé, jugaba el seleccionado de rugby a los pocos días. No me acuerdo contra quién. El hotel era un descontrol. Estaban los tres del triunvirato ese. Sí, lo del intervención. Del fiduciario. Sí, que no sé por qué estaban ahí. Estaban en la intervención. Era un caos, la verdad que era. Era todo un caos, el hotel de Racing era un descontrol, muchos hinchas dentro del hotel. Sí, sí. Los jugadores se fueron solos, con una soledad, a la cancha. Y yo dije, estos tipos, encima de la cancha, que no está como arreglada como ahora, para entrar, el estacionamiento viejo, todo fue en ruina. Desastre, no, no, desastre, fue un desastre. Pero sí, la pasó tranquila. Bueno. Qué viajecito, ¿se acuerda de ese viaje? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Que pensaban que estaba de vacaciones. ¿No? ¿Quién pensaba que estaba de vacaciones? Yo. ¿Usted? No se acordaba de Capria, Capria, ¿no? ¿Fue? Héctor, con el señor Héctor Capria estuvimos ahí. Ajá. En viaje. Y con Arielito, Arielito Maglio, Ariel Maglio. Saludo grande para Ariel. Ariel. Continuamos en el partido. Minuto 39 del segundo tiempo. Finalizaba el encuentro. Y el relator del gol de Racing nos decía esto. A ver qué pasa con Arrieta y esta. Se mete por el costado izquierdo. Arrieta va, Arrieta va, Arrieta, centro al medio. Saba, el empate está. ¡Gol! Sufre del lado de Racing. Como siempre, a lo Racing. Racing termina sufriendo el partido. 1-1. Racing es pasión. Era un desahogo cada grito, viejo. No se podía más. Los nervios, como lo tenía la garganta para ese gallo, sí, Claudio que me salió en el principio. Era terrible. Y teniendo en cuenta que era la primera fecha. No, pero no se podía más. No se podía vivir. Era una situación complicada la que vivía Racing en esos momentos. Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Les parece, señores? 1-1, así nomás te lo digo. 1-1, no le iba a preguntar eso, no, pero importa, uno a uno. Me parece muy bien que así lo eso me acuerdo. Clarifique. ¿Se acuerda quién era el entrenador de Racing? ¿En el arranque de ese torneo? ¿En el arranque de ese torneo? Mico. Miguel Mico, muy bien. Sí. Lo dijo con una seguridad, aparte, el señor Palmas. No, lo pensé. Lo pensó, me lo imagino, pensé. ¿No? No estaba mirando nada raro ahí. No. Sí. Hay unas calaveras me pusieron acá de fondo. Usted, señor Juvenal, usted había dicho que el campeonato lo terminó atajando Wally Martínez Ulloa. ¿Quién arrancó como arquero en ese torneo? Está mirando. Relojea. Hijo de... ¿Está ahí algo? ¿Hay algo ahí? No. Tiene una... Están las calaveras. ¿Campanuelo no empezó a atajar? Claro, ¿Campanuelo? No. No, el señor lo sabe acá, Sergio Palma. No, levanta la mano y dice. El correntino. ¿Cómo era? Correntino. Hilario. Ah, Hilario Navarro. Hilario Naranjín Navarro. ¿Por qué no terminó Navarro por vendido? ¿Por qué no terminó atajando, dice usted? La promoción. Porque lo querían matar. Acordate del partido. Quilosa. Acordate del partido con Central. ¿Qué? ¿Por qué usted dice que se comió el gol? Obvio, el centro que viene de la izquierda de... ¿cómo se llama? De Kili González. Y se le cuela atrás del arco un partido impensado para perderlo, empatar. No sé ni cómo terminó ese partido. Sí. Pero el gol... No, perdimos. Lo perdimos. Sí, lo pierde Racing. Atajó Wally, mi amigo Wally. Después final. Que un día me llamó desesperado para contarme que no había salido de joda después de perder no sé qué partido. Y yo le decía, mirá que a mí no me importa si salís o no salís, me es lo mismo. No, pues yo no salí. ¿A mí qué me importa si saliste o no saliste? Me tuvo 45 minutos diciéndome que no había salido. A mí no me importa, por mí, hacé lo que quiera. Tenés todo el derecho a salir o a no salir, hacer lo que se te cante. No, pero viste cómo me escracharon. No, yo no te escraché en ningún lado. ¿Puedes desmentirlo? ¿Cómo voy a desmentir algo que me lo puse? Le digo. Es verdad eso. To be continued. Dale. Continuamos. Ustedes nombraron a algunos de los chicos que participaron de ese plantel, más que nada, pero esa tarde-noche, ¿cuántos jugadores de las inferiores jugaron en ese partido? De titulares. Gonzalo García estaba jugando de titular. Matías Sánchez también jugó. Dos. Jacob. Tres. Jacob. Morales. Maxi. No fue titular. No fue titular Maxi. No. Ingresó en el segundo tiempo. Jugó Arrieta. También ingresó en el segundo tiempo. Arrieta. ¿Ah, sí? Igual sí. No es el club. No, pero... Vos estás hablando de juveniles. Juveniles. Mico ponía un central. ¿Dos mediocampistas le falta? Un central ponía Mico. No me acuerdo quién era. Y dos centrales. Dos centrales. Mercado, Cabral. Mercado es uno. El otro. Mengi. Diego Mengi. Pero después terminó jugando uno solo. Y los dos mediocampistas. Era Matías Sánchez. Matías Sánchez era uno. Jacob. Jacob el otro. ¿Cuál? ¿Hay dos más? Sí, sí, sí. No, Fernández no, todavía no estaba. Y debe ser alguno de los Arce, algo de eso, ¿no? Claudio Filippi, uno. Y Adrián Bastía. Ah, todavía estaba en Racing. Estaba en ese equipo. Pero tampoco jugó la promoción. No jugó la promoción. No jugó, pero estaba en este equipo. En ese equipo de Olimpo, el que enfrentó Racing en esa jornada, hubieron cuatro jugadores que posteriormente y otro anteriormente participó con la camiseta de Racing Club. Martín Wagner. Martín Wagner es uno. Leandro González. Leandro González es otro. Y quedan dos. Un mediocampista y un defensor. Matute Morales. Matute Morales, Ángel Matute Morales. Bueno, Matute ya había jugado en Racing. Había jugado, por sí, eso sí, dije, sí. Hice la aclaración. ¿Y el defensor ya había jugado o...? Y el defensor ya había jugado en Racing, sí, sí. Ay, ay, ay. No. No, pues no tuvimos tanto recambio de defensores ahí, no sé, la verdad, ahí me quedé. No me acuerdo. Carlos Araujo. Ah, el Pipi Araujo. El Pipi, claro. Araujo. Es verdad. ¿Qué jugador, qué jugador regular que siempre... Perdió el partido contra River cuando le ganó Salas, que lo bailó, y ahí la gente lo condenó. Una cosa increíble. En ese partido, o sea, la gente lo condenó. Sí, alguna vez la gente tendrá que entender. Igual, la gente no. El técnico de turno que lo borró. No me acuerdo quién era. La gente lo condenó por ese partido. No, está bien, no importa. Cuando Salas entra en el segundo tiempo contra River y le pega un baile barro. Si vos tenés un técnico que te respalda, tarde o temprano esa situación la revertís. Ejemplo, sí, más allá de todo, después de lo que pasó en el Clásico de Avellaneda, el último... cuando Camoranesi juega el partido siguiente, que agarró una pelota, lo silbaban. Uh-huh. Terminó el partido y ya no lo silbaron. Y el partido siguiente lo prohibieron. Eso también depende de que el entrenador te dé la chance de jugar. Si, más allá si estuvo bien o mal lo que pasó con Camoranesi, para marcar un ejemplo de alguien que estaba condenado por la gente. Sí, es verdad. Bueno, listo. Carlos decía, hacía referencia. Una postilla. Dale. Hacía referencia a los juveniles que tuvieron que enfrentarle ese trance, digamos, lo que fue la promoción. Uh-huh. Siete, decíamos, titulares fueron de los juveniles. Y en el banco estaba Martínez Gullota, Maximiliano Morales, Gabriel Méndez y Matías Martínez. Méndez. Estamos hablando de un equipo completo. Que estuvo en Banfield, que estuvo en San Lorenzo. Cuando estuvo en Banfield, que en los primeros dos partidos anduvo bien, decían, ¿cómo era? Como Racing dejó ir a Méndez. Sí. Y después fue a San Lorenzo y dijo, mirá, ahora está en San Lorenzo. ¿Dónde está ahora? ¿No? Se retiró el fútbol. No sé. Le había ido bien antes de llegar a Banfield. En Ecuador. En Ecuador. Sí, en Ecuador. Sí, no era mal jugador. De los 18 que integraron esa jornada del plantel, 11 eran de inferiores. Lo que hacía referencia a Carlos, que los chicos se tuvieron que hacer cargo de esa situación, más allá después, ¿no?, de los rendimientos y de los jugadores que fueron después de ese trance que hablábamos recién. Bueno, más nada por mi parte, simplemente recordar el historial. Frente a Olimpo de Bahía Blanca se jugaron 14 partidos, Racing ganó 7, Olimpo ganó 4 y empataron en 3 oportunidades. El último partido en Bahía Blanca, última victoria de Racing, 3-0. Teo, Auche y Castro los goles de la Academia en esa jornada, y ojalá que por fin en este campeonato se pueda dar un triunfo de la Academia. Gracias, Martínez. Gracias a ustedes. Carlos, que lo pase lindo este día, ¿eh? Que queda todavía todo por delante. Seguro que sí, seguro que va a ser así. Amigo Sergio Víctor, gracias por la presencia nuevamente. Y de aguantarte casi una hora más de lo que habías previsto. Así es. Mañana, ¿quién te levanta? No sé, un milagro. ¿Qué te llamé? Yo me tengo que levantar 7:15. ¿Usted perdón, también? No, porque yo empecé, digo, por el tiempo que estuve hablando, estoy comiendo ahora. Sí. Hacemos mancomunado, si quiere, lo despertamos, yo también, a las 7. ¿A qué hora tenés que levantarte? Y a esa hora, a las 7. Muy bien, levanto, vale. Yo son 7:50, ¿Te llamo? ¿Querés que te llame también? Y me pasa todos los miércoles. Y llamame, a mí me puedes llamar eso. Estás despierto. No sé, vos. El tema es hasta qué hora le pegás, porque yo arranco y ya no paro hasta las 11, que terminé el corazón académico. Exacto. Ya, mañana no paro hasta muy tarde. Mañana. Bueno, pero es un día especial para el señor Juvenal mañana. Pásala bonito. Hoy. Todos los días. Me tocó tarde igual. Bueno, Palma, gracias. Por favor. Nos reencontramos el martes. Y mañana noche acá en Splendid. Así es. Juvenal, felicidades, pasarle lindo con la familia, con tu hija. Y nada, que cumpla mucho más. Esperemos, esperemos. Mañana no tenemos programa, ¿no? Mañana no tenemos programa de Esperanza Racingista a las 7 de la tarde porque está la transmisión del partido de River por AM1220, así que mañana a las 7 no nos busquen porque no nos van a encontrar. Volveremos a las 7 de la tarde el día jueves por AM1220. Y obviamente con la transmisión de Esperanza Racingista, como siempre también, el próximo día lunes. Ahí estaremos firmes junto al pueblo académico. Nos vamos, se acabó todo por hoy. Ha sido un programa extenso, lindo, con mucha información, notas y con un cierre que habla de un amor. Y nuestro amor que compartimos con ustedes todos los días se llama Racing Club de la Academia de Avellaneda. Un abrazo grande para todos. Chau, gracias. Radio 9, AM950, Buenos Aires, Argentina.